más de la cuenta en que la palabra magistral no estuviera allí, porque me da pudor decir que voy a dar una conferencia magistral. Yo solamente voy a hablar desde lo que he ido aprendiendo y sigo aprendiendo todos los días como editor de una revista llamada Etiqueta Negra. Cualquier insecto es una explicación, es la traducción de Borges de un verso de Walt Whitman, que en inglés dice: "The nearest nut is an explanation", que traducido literalmente sería: el mosquito más cercano es una explicación. Y Borges lo tradujo genéricamente como: cualquier insecto es una explicación. ¿Por qué? Porque esto se trata de los detalles. La única forma que tenemos de entender y recordar que toda la montaña y océano y desierto de información, de datos que nos saturan a la vez, es siempre recordamos detalles. Y más que escribir bien, necesitamos tener una mirada para organizar, elegir y organizar los detalles que revelen el sentido de una historia. Esta mano que ustedes ven ahí, no saben de quién es, ¿no? ¿Cuántos años creen que tiene esa mano? 80. Frío. 50 y tanto. 70. Frío. 60. Están yendo hacia abajo. Esta mano es de este señor que se llamó Oscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño, ¿no?, cuyos diseños están en una ciudad como Brasilia. Arquitecto, comunista, visionario, etcétera, etcétera. Yo lo encontré tras haberlo perseguido 2 o 3 años en su oficina de Copacabana. Y obviamente lo que uno hace cuando va a encontrarse con una persona, porque esto se trata de cómo produces una idea y cuentas la historia de una persona, es fijarte en detalles, ¿no? Ahora la tecnología nos permite ir a un lugar y, como no tienes tiempo de tomar notas, tomar fotografías. Para tomar fotografías, en general tienes que pedir permiso. Yo obtuve ese permiso y me subía a banquitos, ¿no? Por ejemplo, me parecía que una persona de 101 años, cuando lo conocí tenía 101 años, él murió a los 104 años, 10 días antes de cumplir los 105 años. Era como el arquitecto tatarabuelo con más trabajo en el mundo, ¿no? Y me llamó mucha atención que una persona de 101 años llevara un reloj, ¿no? Yo no sé qué significa eso, pero lo fotografié. Entonces, uno siempre transita desde la perplejidad. O sea, empiezas a mirar cosas y lo que haces es detenerte en algunos detalles, ¿no? Y luego, cuando vuelves a sentarte a escribir, en el caso de lo que escribimos, cada uno hace con su lenguaje radial o televisivo o por la página web, lo que le conviene y lo que tiene que hacer a la velocidad que tiene que hacerlo. Yo no sabía qué significaba eso, pero en ese momento me llamó la atención la paradoja, ¿no? Un señor de 101 años tiene un reloj, ¿no? Y claro, él ya no estaba como cuando tenía 100 años. Es increíble cómo yo había visto fotos de él a los 100 años y a los 101 años se veía muchísimo más mayor. Entonces yo estaba sorprendido porque no esperé encontrar una persona que estuviera así. Como les dije, o sea, la perspectiva de cómo tomas las fotos, ¿no? Algunas las tomas al frente, algunas las tomas en el detalle y algunas las tomas subido en una banca, ¿no? Y esta señora era su mujer. Ahora es la viuda del arquitecto. Cuando yo salí de la conversación de 45 minutos, donde yo sentí que yo le había entendido el 35% de lo que él me decía, en su portuñol, ¿no? Y él me había entendido el 25% de lo que yo le decía en mi español. Yo salí con una idea, él otra vez me dijo lo mismo que le había dicho a las personas que lo querían entrevistar en los últimos 25 años. Claro, 25 años dando entrevistas y diciendo mi vida es sencilla, me reúno con mis amigos, hablo del placer de la vida, etcétera, etcétera. Entonces yo no quería que eso fuera un entrecomillado más, porque ese entrecomillado de mi vida es sencilla, de un hombre de 101 años, en ese momento, un arquitecto legendario, vivo, pues iba a hacer redundar otra vez más de lo mismo sobre mi madre. Entonces yo me acerqué a la señora, ¿no? Y le dije, disculpe, Niemeyer dijo que su vida era sencilla. Yo no quiero entrecomillar la frase mi vida es sencilla. Yo quiero transmitir la sencillez. En lugar de usar la frase mi vida es sencilla, yo quiero hacer el esfuerzo por transmitir la sencillez. ¿Usted me puede permitir hablar con dos personas que lo ven todos los días de los últimos años? Y él me dijo, ¿quién es? Bueno, uno, su chofer, que lo lleva todos los días desde su casa hasta su oficina en Copacabana. Dos, uno de los tres enfermeros que lo está cuidando todos los días. ¿De qué cosa habla un arquitecto legendario con un chofer y un enfermero a quienes ve todos los días desde hace años? Pues obviamente habla de cosas sencillas. Yo quería hablar con ellos para poder retratar a Niemeyer, no desde la palabra, la frase, mi vida es sencilla, sino hablar con dos personas sencillas sobre la sencillez de Niemeyer. Y ella me dijo, bueno, le voy a preguntar a Oscar. Cuando una persona cuyo trabajo es cuidar a un arquitecto legendario le dice, le voy a preguntar a Oscar, tienes que tenerlo peor. Un año después volví a Río Janeiro, le escribí un mail a esta señora que había sido su secretaria en una revista que Niemeyer había dirigido. Era la historia de amor, ¿no? La mujer de Niemeyer murió y él terminó casándose con la que había sido secretaria de su revista y le llevaba 40 años de vida. Entonces la señora tenía 60 y tantos y Niemeyer 101. Te le escribí un mail cuando un año después volví a Río Janeiro. Le dije, señora, quiero hablar con el chofer y con uno de los enfermeros para transmitir la sencillez. Y ella me contestó casi inmediato y me dijo, Oscar no está de acuerdo con su idea y recomienda que lea este libro, que ahí están todas las respuestas. Obviamente lo primero que sabes es que Niemeyer no había dicho eso, ¿no? Que el trabajo a veces de las personas es que no te acerques a las personas. Creo que Niemeyer no le hubiera disgustado que uno hablara con esas personas. Era una persona muy amable, muy entusiasta a sus 101 años. Pero eso es lo que uno tiene que pasar cuando quiere traducir a una persona centenaria, legendaria en la historia de la arquitectura mundial. Este texto todavía no lo he escrito, ¿no? Pero quería traérselos para empezar porque todos ustedes deben tener proyectos y esto es para mí un proyecto personal. A mí nadie me ha pedido que yo haga algo sobre Niemeyer. Finales de diciembre se va a cumplir un aniversario de la muerte de Niemeyer. Cuando Niemeyer murió, yo estaba en Nueva York y el periódico O Globo me pidió que yo escribiera una crónica de mi encuentro con Niemeyer para ponerle una tapa del día sábado, que era una página estelar de un cuaderno de cultura de ellos. Y al día siguiente yo tenía 3.500 palabras escritas de esa conversación y esa misma tarde me dijeron que solamente podía publicar 1.000 y yo dije que no. O sea, perdí por un lado visibilidad en portugués, que todo autor lo que quiere es publicar en otros idiomas y en otros países en estos momentos, en que es muy sencillo publicar en otros idiomas y otros países cuando lo que haces es extraordinario. Entonces a mí me habían dado la oportunidad de ser una portada sobre un muerto legendario, ¿no? O sea, ¿por qué a un peruano le dan la oportunidad de darle una página del final de él? Porque esperan que esa persona, ¿no?, a quien conocen y que ha estado construyendo un nombre, como ustedes están trayendo, tratando de construir un nombre, esperan que esa persona te diga algo que ellos no te han dicho antes. Entonces tú tienes que ser un productor constante de revelaciones, de sorpresas, de contradicciones, de paradojas. Bueno, todavía no lo publico. Decían que este era el piano donde Niemeyer tocaba, ¿no? Siempre había rumores, pero yo le pregunté y me dijo que no, ¿no? Entonces tú vas a buscar al arquitecto legendario centenario y te dice que no. Ese señor es mi abuelo se llamó Chan Tong, era cantonés y viajó desde China hasta Perú y murió 2 años antes de que yo naciera. Este chino era un chino muy raro porque bailaba foxtrot, se persignaba, era padrino de los equipos de fútbol del barrio, era padrino de bautizo, era padrino de confirmación y hablaba español, se mezclaba con la gente en Lima, ¿no? Y yo soy un producto de esa curiosidad y de esa flexibilidad de mi abuelo, ¿no?, a quien no tuve la suerte de conocer. Y es mi abuelo bailando en la fiesta de 15 años con mi mamá. Les pongo esto porque tú, cuando te enfrentas a hacer el perfil de una persona, la crónica de la vida de una persona, tus genes están ahí, ¿no? ¿Quién eres tú? Está ahí, ¿no? Y la primera pregunta de una persona que quiere hacer un perfil sobre otra es: ¿quién eres tú? ¿Lo que dices, lo que ocultas o lo que haces? ¿No? Un periodista investigativo privilegiaría lo que ocultas, ¿no? La mayoría de nosotros no somos periodistas investigativos, ¿no? Investigación es una palabra policial que a mí no me gusta casi nada. Creo que estamos en un momento en que tenemos que definir todas las palabras que usamos para hablar con los periodistas, con la gente, sobre la gente. Este señor está en el Museo de Louvre y tiene una forma muy cercana de ver las cosas. A él le gusta ver las cosas así. ¿Cómo les gusta ver las cosas a ustedes? Ese señor está buscando un detalle, ¿ok? Yo no sé la historia detrás de esa fotografía, yo no sé si está mirando algo o está oyéndolo, pero lo que sí sé es que es un tipo curioso y que es un tipo que no mira los cuadros y las obras de arte del Museo del Louvre de París de la misma manera que nosotros la miramos. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Tienen que saber distinguir cómo mirar lo que queremos contar. Es muy difícil que un ministro se atreva a decir eso, ¿no? Pero probablemente él lo dijo. Y lo primero que tenemos que saber es que todos nuestros problemas de hacer historias con las personas en algún momento son problemas de hacer entrevistas. Y las formas que tenemos de hacer entrevistas en general son muy defectuosas. En general, escuchar es un acto contra natura. Ustedes están en este momento, en lo que queda de la hora y 20 minutos que nos queda juntos, están haciendo un acto contra natura, porque es un acto voluntario que exige una atención constante, continua en el tiempo. Bueno, les debo decir que casi toda la gente que responde a una entrevista casi nunca dice lo que he querido decir. Entonces, lo primero que tienen que saber es que a veces ustedes publican cosas que la gente no ha querido decir, pero que ustedes, por ser periodistas y haber entrado en una costumbre profesional, dicen: él lo dijo, ella lo dijo, y lo publican. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que si le ponen un micrófono, una cámara, ustedes van a terminar diciendo varias veces contra su propia inteligencia varias tonterías. Y así somos nosotros. Somos spam y somos una máquina de producir tonterías. Porque no podemos hablar en frases célebres, porque no podemos tener la razón todo el tiempo, porque no podemos ser justos con las personas todo el tiempo. Pero ese es un gran titular para mí. O sea, si alguien les dijo eso y ustedes no pusieron ese título, están mal. ¿Ok? Están mal. Hay una diferencia entre lo llamativo, lo importante y lo significativamente personal. A mí me gusta trabajar con este tercer grupo, lo significativamente personal. Porque tú puedes decir algo llamativo y no significar nada importante, o puede ser importante y ser aburrido y no contagiar a la gente de eso. Pero sí tienes que trabajar con lo que es significativo para cada persona. Tienes que estar buscando de qué se trata la historia. Tienes que estar buscando cómo llegar a esa fibra emocional de la gente. Marte es un planeta con mala suerte. ¿Alguno de ustedes conoce a físicos que le responda a esto? Bueno, generalmente los físicos son gente muy técnica, ¿no? Son gente muy solemne, pero en realidad también tienen un gran sentido de humor, y ese sentido de humor hay que transmitir. ¿Qué pasa cuando entrevistas a un cineasta como Fernando Trueba, el gran cineasta español, y titulas así: soy una persona de grandes pasiones? Pues dices, ¿y qué? O sea, si alguien titula así, también está mal, ¿ok? Lo dijo, pero ¿cómo es posible que una persona tan inteligente, tan encantadora como Trueba, tú hayas elegido para poner como el titular de lo más encantador, significativo, importante, revelador, conmovedor? Soy una persona de grandes pasiones. Claro, mi abuelo también era una persona de grandes pasiones. Entonces hay que buscar la singularidad. Cuando vean esto, ¿no? Métase un golpe en la cabeza y despierta, ¿no? Manuel fue a comprar tabaco en 1959 y murió como Luis en 2004. La policía identifica en Madrid a un hombre que falleció el año pasado tras suplantar durante 45 años a otra persona. Es un gran titular también, ¿no? Te cuesta un par de líneas, pero sobre todo te cuesta entender cómo tú quieres que la gente te preste atención y sepa de qué se trata la historia. Estamos presentando titulares buenos o malos para que se den cuenta que este es el principio de retratar a una persona, ¿no? Lo que hace un editor, ¿qué cosa es? Lo que yo hago es, yo soy un organizador del olvido y de la memoria de la gente. A mí me aburre cualquier definición que, de editor tradicional, conservadora, que tiene que ver con que es la persona que trabaja con la historia de otra persona. No, yo soy un organizador del olvido y la memoria de la gente. Sobre todo somos organizadores del olvido, porque tan temprano todos vamos a olvidar todo lo que vamos a publicar. Entonces yo intento que tu memoria se vuelva crítica, y no solamente memoria, y que ese olvido llegue pasado mañana y no dentro de 5 minutos. Cuando Mario Jones, ojo, esta es una noticia de cuando Mario Jones todavía no le habían descubierto el doble, ¿ok? Pero lo que me gusta es mostrarle el subtítulo, ¿no? Ella gana una carrera, la foto muestra la distancia que en atletismo es tremenda entre la primera y la segunda. Entonces dice, Jones hace 200 con trámite. La estadounidense gana con tanta autoridad que elimina la emoción de las carreras. Eso es lo que a mí me sorprendió. O sea, ya tu trabajo no es dar el dato, sino escoger un detalle universal en el que nadie se haya percatado. O sea, gana tanto y siempre que ya no hay emoción. Y eso a mí me parece extraordinario. O este clásico, ¿no? Más Platón y menos prosa. Entonces tú lanzas un titular que es como un anzuelo, pero luego tienes que lanzar un subtítulo que es el ancla, el ancla, para que te des cuenta de qué se trata la historia. La filosofía es mejor que los antidepresivos para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. Claro, esto ya no le hacemos caso, ¿no? Hay toda una industria farmacéutica que inventa enfermedades, que nos vuelve hipocondriacos, que gana miles de millones de dólares a costa de hacernos creer que estamos mal. Y esto ya tiene investigaciones por todas partes, ¿no? Es un libro en los años 90 que fue bestseller, fue esto. No, no sé si ustedes recuerdan el título, pero lo bueno es que cuando lanzas el anzuelo y no entendiste muy bien, lanzas el ancla del subtítulo y se entiende muy bien, ¿no? Y tiene que ser de inmediato, porque si no la gente se va. El Albacete gana con una receta de sudor y colonia, ¿no? Y en la primera línea dice, se quiera o no, el sudor cotiza en la bolsa del fútbol. Claro, tienes que, tu trabajo es narrar cosas no solamente del Barça y el Madrid, o de Stronges y Blooming y Bolívar, no sé quién está ahora en primer lugar, digamos usted. Bolívar, obviamente, perfecto. Bueno, yo no sé quién será el Albacete y la Real Sociedad de Bolivia, los equivalentes, pero ¿a quién importa hacer una historia sobre equipos que nunca ganan, o que casi siempre están perdiendo, o que casi siempre están en media tabla? Y sin embargo, el titular privilegia una idea, ¿no? Una receta de sudor y colonia. Lo que te está diciendo es que el Albacete, ¿no?, trabajó durísimo y fue elegante al ganar. ¿Ya? Y eso es lo que hace que las cosas que suceden siempre no parezcan que suceden siempre. Tienes que saber mirar para poder traducir eso en palabras justas. Hago frente a Cuba, ¿no? Este es buenísimo. La manzana desafía a Newton. Apple sube en bolsa un 47% desde enero. ¿Dónde está el techo de su relación? Es buenísimo, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo Newton, la leyenda de cómo descubre la ley de la gravedad, ¿no? Pues la manzana desafía a Newton. Entonces, ¿hay que ser el chico o la chica más inteligente del barrio para hacer esto? No. Estoy presentando ejemplos del país, ¿eh?, que tiene que trabajar todos los días. Y este es un ejemplo de la sección de economía, ¿no? Porque generalmente se cree que en el fútbol y en los espectáculos tenemos la gran posibilidad de titular mejor, porque hay más dramas, ¿no?, porque hay más cultura popular, porque hay más peleas, ¿no? Y que en economía y en política tenemos que ser solemnes, serios, porque si no perdemos credibilidad. Es una tontería eso, es una estupidez, ¿no? Es pensar como un profesional. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar como gente, como ser humano, como hombre y mujer. Darse cuenta qué cosa es lo que le encanta, le asusta, le divierte, le hace pensar a la gente. A lo mejor de la gente. Hay que escoger siempre a lo mejor de la gente, que represente y ayude a educar al resto de la gente, a orientar dentro de esto que se llama presente y que siempre es incomprensible y más o menos invisible. Omar y Paul Newman tienen este titular hermosísimo, ¿no? Los ojos del cine ya no son azules. Estas cosas se les ocurren en minutos. ¿Qué pasa cuando muere un boliviano y ustedes tienen que retratar la esencia de quien han perdido? Pues tienen que hacer esto. Hay que encontrar algo esencial. Miren, son 2, 4, 6, 8 palabras en una línea. ¿Ok? Este es buenísimo. Es la pelea de una familia por una compañía de galletas. Y gana la mamá. Y el efecto es extraordinario. Otra vez, una noticia de una página de economía. ¿No? No das el resultado judicial, ¿no? Y la foto de la mamá, que parece mamá, ¿no?, ayuda a potenciar, obviamente, lo que quieres transmitir. Entonces, así como alguien no se va a acercar a leer y a prestar atención a algo que antes no le importaba, no le llamaba la atención, no entendía. Luego tu trabajo es hacer que eso que parece seductor se convierta en una maravilla del entendimiento, en algo que sea útil para tu vida personal y no solamente porque quieres hacer datos, datos y datos, notificación, notificación y notificación. Eso ya lo hacen las agencias, eso lo hacen las páginas de internet. Hay que organizarnos para que haya espacios en las páginas de internet, en los medios que todavía se ven impresos o en las radios, donde haya este tipo de acercamiento a lo que pasa todos los días. Esta es una exposición de Goya en un museo en Madrid. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué se necesita para hacer esto? Primero, querer hacerlo. Primero, estar muy descontento con uno mismo. Primero, así hayas ganado un premio, saber que los premios también se olvidan y tú eres un don nadie 3 días después. ¿Ok? Yo estoy aquí porque sé que esto es el preámbulo de una entrega de premios, pero debo decirles lo que yo pienso. Creo que los premios son estimulantes, extraordinarios, nos ayudan a seguir adelante, a creer en lo que estamos haciendo. Pero llegamos a un momento también, hay que tener cuidado con eso, en que hay más premios de periodismo y más premios de crónicas que buenos periodistas. Y eso es peligrosísimo, porque todos los años se busca premiar a gente y en realidad no hay mucha gente a quien premiar. ¿No? ¿Me equivoco o exagero? ¿Es verdad? ¿Ok? Es verdad. ¿No? Está bien, ¿no? Ganemos premios y eso nos ayuda a ser mejores, pero no hay que creerlo, ¿no? Creo que eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Creo que siempre estamos por debajo de lo que deberíamos estar haciendo. Tiene un 0-0 entre el Olimpia y el Boca, hay neblina y el titular es ese. Okay. ¿Cuál es el problema de ese titular? Es que tienes una gran idea, ¿no? Ya todo el mundo supo eso, ¿ok? El periódico al día siguiente está consciente de que ya todo el mundo. Entonces, ¿cómo haces para que te sigas leyendo a pesar de que ya lo viste por televisión, ya lo cruzaste por la radio, ya lo discutiste en el bar, ya te peleaste con el del otro equipo, ¿no? Entonces, no era necesario poner tantas palabras abajo. Había que conservar ese misterio. O sea, incluso los ejemplos que pongo tienen sus contradicciones, ¿ok? O sea, hay cosas que yo voy a presentar que yo he hecho, de las que cuando pasa el tiempo me doy cuenta de que también pudo haber sido muchísimo mejor. Y que no me di cuenta en ese momento, porque en ese momento el trabajo de editor es un trabajo de ilusión óptica constante. Lo que ayer te parecía maravilloso, genial, clarísimo, conmovedor, emocionante, al día siguiente te das cuenta que tú estabas como drogado y no habías entendido nada. La legendaria historia de Keith Alice, Frank Sinatra, está resfriado, ¿no? Siempre estas paradojas entre lo grandioso y lo simple y sencillo, hay que saber cuándo usarlas, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un cantante, más aún un cantante como Sinatra, este es un texto del año 1966, un año en el que la mayoría de ustedes aún ni siquiera eran proyectos. Y cualquier cosa sirve para esto. El guión está desapareciendo de la lengua inglesa. El New York Times hace un texto sobre la desaparición del guión del idioma inglés. Entonces, le llama Death-Nell o Death-Nell. Y aquí, here lies the nearly departed, seldom understood, soon to be forgotten, higher. Y es una maravilla el texto. El texto es una maravilla. O sea, no es solamente título publicitario, técnicas de publicidad y de narración. Es un trabajo de campo, de hablar con lingüistas, de usar tu propia experiencia, de usar la evolución de la historia, del guión mayor. Es todo un trabajo. No se deje engañar con que esto solamente es una muestra de títulos ingeniosos. No, hay un gran trabajo. El New York Times es el New York Times y sigue vendiendo, ¿no?, millones y sigue teniendo suscriptores, porque es un diario que realmente hace cosas que no hace otro diario en el mundo, y es un diario encantador. No basta con tener la razón, no basta con ser riguroso, hay que aprender a ser encantador, emocionante, ¿no? Y esto es durísimo, ¿no? Queremos informarle de que mañana seremos asesinados por nuestras familias. De Philip Gurevich, ¿no? Es una historia de Ruanda. Me gusta el título, pero no me gusta la foto. Creo que el editor se equivocó, ¿no? Creo que un titular tan duro como eso, porque eso fue algo que gente de Ruanda escribió para advertirlo y sucedió. Algo así no merece una foto de una silla con vista al mar. ¿Me dejo entender? Entonces, a veces hacemos un gran trabajo nosotros, ¿no? Arriesgamos el pellejo, ¿no? Podemos ser impactantes, y este impacto puede dañar, por ejemplo, a la familia de los que murieron, y hay que conversar sobre eso. Pero viene un diseñador y te hace eso. O sea, pone algo que puede darte tranquilidad, pero que no tiene que ver con la esencia del título y lo que vas a narrar. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, hay que pelear. Si algo no está bien entre el diseño y el titular, hay que pelear porque no salga. Hay que pelear, ¿ok? Si nos importa lo que hacemos, hay que pelear. Pero si nos importa irnos temprano a la casa, no merecemos estar aquí. Julio Meléndez Calderón era un gran jugador peruano en los años 60, que era un defensa en Boca Juniors, un defensa bulldozer. No era un defensa bulldozer, o sea, la mayoría de los defensas son bulldozer, ¿no? Te levantan, ¿no?, te dañan, ¿no? Ni un defensa escoba. Era un tipo tan elegante para quitarte la pelota, que ese es un gran titular que transmite su personalidad. Disculpe, pero tengo que quitarle la pelota. El gráfico de Argentina ahora es una revista miserable. ¿Ok? De papel satinado, pero no ha vuelto a tener los grandes periodistas que tuvo en los años 60 y en los años 70. ¿No? Old school, vieja escuela, hay que volver a esa gente, a esos maestros. ¿No? Claro, suena tan anticuado lo que les digo, porque estamos todo el tiempo presionados por la velocidad, pero ojo, el perfil tiene que captar la esencia de algo. Tú puedes contar miles de personas sobre la vida de alguien, pero tienes que encontrar la idea que tú quieres que alguien recuerde por encima de todos los datos, informaciones, anécdotas, sucesos, porque finalmente alguien va a entrar a leer, a cliquear, y solamente se va a acordar de una o dos cosas. Entonces tú eres un organizador del olvido y del recuerdo de la gente, de la crítica o de la indiferencia de la gente. Tú produces crítica o indiferencia. ¿Ok? Hay que decir una cosa fatal, ¿no? La mayor parte de nuestro trabajo es producir olvido e indiferencia. ¿Cuántas cosas de lo que ustedes han publicado en los últimos años alguien se acuerda? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien se enfadó? ¿Alguien se rió a carcajadas? ¿Alguien importó? O sea, es una fatalidad lo que hacemos. Es el peor momento de hacer lo que hacemos. Y por eso hay que sobreponerse eso. En lugar de quejarse y lloriquear, hay que aprender los maestros, hay que seguir estudiando. Hay que reunirse con la gente que quiere cambiar las cosas. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Yo estoy aquí porque me han invitado, pero yo no voy a quedar bien conmigo mismo ni con la gente. O sea, si yo no vengo y yo no les ayudo a pensar en lo que hacen, yo soy un farsante, yo soy un estafador. ¿Me dejo entender? O sea, yo hago esto porque yo quiero, porque me gusta, por amor propio. No, a ver, en general, los periodistas son gente muy aburrida. Muy aburrida. ¿Okay? Hay que buscar a gente que sea periodista, pero que no piense normalmente como un periodista. Porque lo que les estoy mostrando no es lo que hacen los periodistas, es lo que hace gente que no ha estudiado periodismo, gente muy generosa con otra gente, con la vida, que ha vivido cosas extraordinarias, que ha tenido experiencia. Esa palabra tan difícil de saber qué significa ahora tener experiencia, cuando no podemos estar en el lugar de los hechos casi nunca, cuando ponemos likes a cosas que no vamos a leer. Miren, Meneses fue un gran fotógrafo español, no porque fuera un buen fotógrafo, sino porque estuvo allí, fue un gran testigo del siglo XX. Murió hace 2 años, más o menos de unos 90 años, y un amigo mío se dedicó a convencerlo de que tenía que recoger las fotos de él en un libro, y escogió entre todas las fotos de él como testigo del siglo una foto de Picasso con el torero Luis Miguel Dominguín. Yo les digo, si la mitad de ustedes no sabía que era Picasso, ¿qué cosa es lo que más van a recordar? Al perro, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quiero decirles y les voy a tratar de decir todo el tiempo. Un periodista no pensaría que la gente recordaría al perro. Pero la gente, de verdad, ustedes y yo, cuando no estamos disfrazados de Lisa Lane o Clark Kent, ¿okay?, estamos pensando en el perro, porque además si fuera, es un dálmata, ¿ok? Entonces, dense cuenta cómo la gente se fija en cosas que el periodismo no se fija. Y el periodismo muchas veces, la mayoría de las veces, se aleja de la gente, ¿no? Entonces, eligen, no solamente porque es Picasso y es Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, ¿no?, sino porque es muy raro ver a un genio, a un artista genial del siglo XX, con un torero, ¿no?, cargando un perro de alma. Es cómo funciona la memoria, en qué nos fijamos cuando estamos en la calle. ¿No? Hay un clásico, cuando estamos en la calle, ¿en qué nos fijamos? Hay un clásico que es, siempre volteamos a ver una pelea de enamorados. Es irresistible. Todo el tiempo la vemos, pero el conflicto es lo que hace que nosotros prestemos atención. Luego, no nos interesa saber de qué se trata la pelea, pero estoy hablando de lo llamativo, el conflicto como motor llamativo. Luego otro trabajo es que la gente entienda, ¿no? Si te quedas solamente en llamar la atención y no traduces eso que no entendemos, ¿no?, entonces, ¿para qué estamos aquí? Miren, una guerrillera que parece guerrillera y otra guerrillera que no parece tanto una guerrillera. ¿Quién es esa señorita de la derecha? ¿Alguien sabe? La futura mujer de Raúl Castro, ¿no?, el hermano de Fidel, el revolucionario, el actual presidente de Cuba, un gran amigo de Evo, supongo. Bueno, yo estuve en el momento en que el productor de este libro, estas son fotos de Meneses, ¿ah?, de la portada que hemos visto, le estaba enseñando en una tablet a John Lee Anderson, el Indiana Jones del periodismo norteamericano, el gran cronista del New Yorker, el biógrafo Che Guevara, el profesor de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo y mi maestro en el segundo taller en el que yo fui alumno de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo. Le estaba enseñando las fotos de Meneses, este fotógrafo del siglo, y en ese momento había estado al lado Gustavo Gorriti, un gran periodista de investigación peruano, que en un momento, con todas las fotos históricas que le mostraba siendo la fuente, que era el productor del libro, a John Lee Anderson, había movido una ceja porque se está reparando para hablar en un coloquio de periodistas. Estaba mirando sus apuntes. Y cuando vio esa foto, humedeciendo la fuente, le dijo a John Lee Anderson: mira, era una estalinista guapa. Y en ese momento, Govind dijo. O sea, fue el único momento en que este gran periodista de investigación peruana volteó una estalinista guapa. ¿Qué cosa nos llama la atención? La paradoja, no solamente el conflicto, sino la paradoja. Acuérdense, miremos la realidad en sus paradojas. Una estalinista guapa, ¿no? Las estalinistas, los estalinistas no pueden ser guapos. ¿Qué? Una estalinista guapa voltea. ¿Dónde está? Bueno, en ese momento todavía no era esposa de Raúl Castro. Pierre Bonnard, ese señor, fue encontrado en una galería de arte en Washington, en una exposición a finales de los años 60, retocando sus cuadros pintados 20 años antes. La gente no lo podía creer, o sea, entraron antes de empezar la exhibición y vieron a este señor retocando con una paleta de colores los cuadros que están colgados en la galería. Bueno, ese perfeccionismo es el que necesitamos. Esa insatisfacción es de Nietzsche, ¿no? Editar es un trabajo de ilusión óptica. Escribir, narrar, es también un trabajo de ilusión óptica. Esta sombra, esta silueta es John Lee Anderson, de quien les estaba hablando, en Prospect Park, en Nueva York. Siempre que coincidimos en Nueva York, vamos a hablar a ese parque, que es una maravilla, que está junto a la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Que es otra maravilla. Y ese es el número uno de Etiqueta Negra, ¿no? La revista que fundé entre el 2001 y el 2002. Cuando lo veo por un espejo retrovisor, me sigo sorprendiendo cómo reunía a todos los autores si yo era aún un joven a quien nadie conocía, ¿no? ¿Cómo hice para tenerlos a todos juntos? ¿No? Es muy simple, quise tener a todos juntos y lo hice. O sea, hay que querer hacer algo para poder realmente construir un nombre y una historia desde el primer número, ¿ok? O sea, no vale aquí de que no somos argentinos, ni neoyorquinos, si somos bolivianos y peruanos, no. O que no tenemos dinero, porque el Banco Visa no nos auspicia, no. Nosotros casi nunca tuvimos dinero e hicimos una revista que, pues, está ahí, ¿no? Siendo discutida todo el tiempo, a favor y en contra, ¿no? Entonces, al principio seguramente pensaban que era la revista de un peruanito, ¿no? Y cuando la recibieron se dieron cuenta de que era algo muy distinto a lo que se había hecho, ¿no? Pero no porque yo me lo hubiera propuesto, porque quiero ser el mejor, bla, bla, bla, bla. No, era simplemente tienes que hacer lo que te gusta, tienes que hacer lo que te importa, ¿te importa la gente? ¿Eres periodista y te importa la gente o eres periodista? Porque a la mayoría de los periodistas no nos importa la gente. Nos importa hacer bien nuestra nota, pero eso no significa que nos importe la gente, que estemos conscientes de que realmente lo que publiquemos o dejemos de publicar, en el lenguaje en que lo publiquemos, con el titular que lo publiquemos, hasta la pared del punto final, puede realmente cambiar la vida de una persona, y con eso tu vida está justificada. ¿Cuántas veces podemos cambiar la vida de una persona con lo que publicamos? Esto ya parece una charla de autoayuda. Miren, el número uno de Etiqueta Negra, yo había leído los reportes de John Lee Anderson en el New Yorker, y luego conversaba con John Lee y él me decía cosas que yo no veía en sus crónicas de New York. Entonces digo, vamos a contar, todo el mundo cuenta la guerra, pero no sabemos cómo eran los afganos. Hicimos esto, ¿no? Los afganos aman a flores, los afganos hablan de sexo, los afganos son fotogénicos, miren con esas extrañas fotos de los afganos. que era como un paraíso lunar, como Edad Media, desértico, seco, árido, ¿no? Y gente que se iba a unas tiendas de fotografía donde se maquillaban y salían con rosas, como que, ¿quién entendía esa cultura? Había que entender, ¿no?, a quién le había declarado esa guerra en ese momento Estados Unidos, Bush. Los hermanos aman la música. Son títulos irónicos, ¿eh? No se lo voy a creer, ¿eh? Estamos haciendo un poco algo de humor negro en ese momento, ¿no? Los afganos se maquillan para ir a la guerra, los afganos son curiosos con los extranjeros. Y detrás de cada subtítulo hay una explicación cultural de mentalidad de la gente. O sea, a mí me sorprendía cómo se hablaba de la guerra, de las bajas, de los bombardeos, de la incertidumbre, pero no sabíamos qué cosa era ser un hombre afgano o qué cosa era ser una mujer afgana. Entonces muchas veces tienes que ir a un lugar donde no entiendes nada, donde no hablas el idioma, donde además tienes que ir con un intérprete y tienes que confiar en que ese intérprete no te esté diciendo cosas que responden a otros intereses. Bueno, John B. Anderson hace eso todo el tiempo, ¿no?, viajando por todo el mundo. Y publicamos este texto en etiqueta negra, que era distinto a los textos del New Yorker, desde el número uno en la revista. O sea, tener a uno de los mejores cronistas del mundo haciendo algo que una revista legendaria como el New Yorker tampoco hacía, ¿no? Obviamente podemos entender por qué no, ¿no? O sea, estamos hablando de una publicación con un país en línea de fuego, entonces hay otras prioridades, ¿no? Los afganos son muy respetuosos. Bueno, García Márquez Valdentista, esa fue una historia que yo escribí en dos partes en el año 99 en Cartagena e Indias, cuando fui a hacer un taller con la maestra Alma Guillermo Prieto, y se me ocurrió hacer una historia sobre García Márquez, cómo lo miraban en Cartagena. Y al día siguiente supe que él tenía un dentista que era su dentista durante 7 años y que además eran compadres. Y le pregunté al periodista que me pasó el dato si alguien había publicado esta historia, y me dijo que no. Yo, asombrado, ¿no?, dije, voy a llamar al dentista. Le llamé por teléfono y el dentista, para mi sorpresa, me dijo, ok, vamos a conversar. Y de ahí salió, ¿no?, García Márquez Valdentista, Historia Secreta de una Sonrisa. Y esa foto es una foto que yo tomé a la foto en la pared del consultorio del dentista, ¿no? Y a veces tienes que hacer eso, de García Márquez Valdentista, Historia Secreta de una Sonrisa, ¿no? El dentista que le va reparando las caries durante 7 años y que termina siendo padrino de su hijo. Y buscas un cepillo de dientes, la foto y una muela, y se acabó. No necesitamos más. Las cosas, las soluciones están allá alrededor. No, no siempre la tecnología, ¿no?, o sea, el Photoshop, comprar fotos carísimas es la solución, ¿no? A veces tienes que ir al baño de tu casa y resuelves el problema. ¿Qué? A García Márquez no le gustó esta historia, ¿no? Yo fui alumno de Richard Kapuscinski en un taller, no tuve mucha suerte, ¿no? O sea, yo fui alumno de Alma Guillermo Prieto, de John B. Anderson, de Tomás Eloy Martínez, de Richard Kapuscinski y de García Márquez. En 3 años yo no estudié periodismo, ¿qué? Y tuve la suerte, la fortuna de ser alumno de todos estos señores y señoras. Esa gente me emocionó, me conmovió, y luego yo obviamente traté de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Esa historia después fue traducida al inglés, ahora se va a traducir al chino, ¿no?, que es el cuarto idioma que va a ser traducida. Tenemos que empezar a escribir cosas que sepamos que, hechas en Bolivia, tienen que ser traducidas a todo el mundo, en varios idiomas. No todo lo que hagamos va a poder hacer así, pero elijamos de cuando en cuando algo que se pueda universalizar, ¿no? García Márquez, Bachelet, Dentista, ¿no? Una vez estuve con Ángel Páez, el director de la Unidad de Investigación del Diario de la República de Lima, y en un bar me dijo que había entrevistado al traficante de armas más mortífero del mundo, que se llama Sarkis Oganale, que es el señor que está ahí. Y me dijo que cuando cerraba un negocio, el tipo volaba a París en su avión privado a visitar a su amigo Charles Aznavour, o se iba a ver a su amigo Frank Sinatra cuando había cerrado un negocio y cantaba canciones con ellos, y que era un sentimental, bla bla bla bla bla. Un traficante de armas sentimental. Todo el tiempo la edición fue cuando este tipo iba apareciendo cada vez más simpático ante tus ojos, le recordábamos al posible lector de que era un villano, de que era un malvado, de que era un hijo de puta. ¿Okay? Un tipo que se enriquecía a costa de la sangre, ¿no? Que es lo que sigue sucediendo, este tipo ahora está preso, ¿no? Pero él había hecho tres entrevistas, y las había publicado. Yo le dije a Ángel Páez, y contaste esas cosas, su personalidad, me dijo, no, claro, es un periodista investigativo, que empezó siendo un periodista cultural, que escribe muy bien, y se había olvidado de escribir bien, se había olvidado de la gente, por entrar en la retórica del periodista investigativo, de los datos, de las revelaciones, de los documentos, ¿no? El fetichismo del documento, ¿no? Hemos vuelto con los documentos un fetiche, ¿no? Cuando lo que tenemos que es entender que detrás de esos documentos hay personas que se comportan de determinadas maneras, que tienen una biografía, que son contradictorias, que incluso son villanos que te pueden caer simpáticos, que pueden ser listos, inteligentísimos, y no solamente astutos y malvados, que tienen familia. O sea, la gente necesita saber cómo se produce un traficante de armas en su biografía. Hay que entenderlo. La gente, si no le interesa el tráfico de armas, sí le interesa la vida de la gente. Entonces, el perfil es el gran género que permite acercarse a la gente, y hay que saber hacer. Eso. De lo que estamos orgullosos los peruanos, ¿no? La Inca Kola, ¿no? No ha podido atravesar el territorio del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque en la primera línea de este texto es color orina y sabor a chicle, ¿no? De cómo la Inca Kola, una gaseosa amarilla y melosa, derrotó a la Coca-Cola, la negra soberana. Y eso es una historia de David y Goliat. A mí me intrigaba por qué no se ha escrito la gran historia de la Inca Kola. ¿Por qué solamente hay un libro de mesa, de un coffee table book, que casi nadie lee, sino todo el mundo ojea y no entiende nada y le interesan las fotos, y, o lo compras y nunca lo ves, lo tienes ahí? Pues hicimos la mejor historia de la Inca Kola traducida a 5 idiomas ahora. Inclusive el último idioma que fue traducido fue el alemán, y la tradujeron hace como 4 años la última vez. Una historia del 2004, ¿eh? ¿Por qué sigue teniendo un valor extraordinario en el tiempo, ¿no? Si ustedes y yo supuestamente estamos haciendo cosas que caducan esta misma tarde, pues justamente porque usamos la crónica, el perfil, ¿no? Porque somos reporteros con mentalidad histórica, y no solamente somos ventrílocos y recaudadores de datos, ¿no? ¿Eh? Y claro, todo el mundo le gusta que le ganen a la Coca-Cola, ¿no? Luego la Coca-Cola la compró porque no podía competir con ella, ¿no? Bueno, hemos hecho reportajes investigativos, y este dice que Tim Vidal, las mentiras de un héroe, de un número que se llama Cochino de Dinero. Y ese señor no está en la cárcel, y debería haber estado en la cárcel. Y no nos pudo denunciar. Es un texto de unas 20 y tantas páginas que pudo costarnos el cierre de la revista, un juicio por difamación. El tipo no lo hizo porque no tenía cómo defenderse. Un trabajo del reportero Carlos Paredes, que ganó el premio García Márquez Nuevo Periodismo, que en ese momento se entregaba en Monterrey, Cemex daba el dinero, o sea, ganó $25,000, el tipo renunció a su trabajo en la televisión para dedicarse a estudiar y a escribir. A veces los premios sirven para eso, ¿no? Para que tú te des cuenta que tienes que hacer lo que más te gusta, o que te has traicionado, y eso que has ganado por un trabajo justo, que ha ayudado a alguna gente a cambiar las cosas, ojalá, te da una oportunidad para decir, no, hasta aquí no más, yo quiero, siempre he querido hacer esto, y me voy de aquí, ¿no? Y eso es lo bueno también de los premios, ¿no? Bueno, el héroe trabaja para hablar de Emilio Montesinos. Eran hechos, ¿ah? ¿Eh? Hechos irrefutables. ¿No? Un trabajo con documentos y etcétera. Bueno, eran como 5 tesis. El héroe gasta $500,000 en casas. El héroe, porque este señor fue el que supuestamente lideró la captura de Abimael Guzmán, el líder del Sendero Luminoso, y el que aparentemente lideró la inteligencia para capturar a Vladimiro Montesinos. O sea, era un tipo, un general de la policía, que supuestamente era un policía honesto, pero era un corrupto. Y obviamente, por esas cosas que pasan en la vía pública, ese señor sigue libre, pero nuestro reportaje ayudó a que no pudiera volver a asumir otro puesto de seguridad pública, basado en el prestigio de haber capturado, haber liderado el equipo de policía de investigación, o como ministro del interior, porque el tipo fue consagrado como un héroe. Imagínate, hay un tipo que te libra de los dos monstruos de la historia republicana del Perú, Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos, pues casi te lanzas al suelo a reverenciarlo, ¿no? Y había gente que conocía esto, pero que no se atrevía a decirlo, y nosotros nos atrevimos, ¿no? Esta es una imagen mía de cuando era un jovencito. ¿Conocen a ese señor que está ahí? Es Ferran Adrià, ¿ok? El gran innovador, es más un inventor que un cocinero, el jefe del Bulli, el gran restaurante español que ahora está cerrado, ¿no? Que ahora viaja a dar conferencias de creatividad por todo el mundo, ¿no? Es un genio, de verdad. Hay mucha gente que, porque tenemos esta tendencia, siempre hay gente que quiere ser francotirador y disparar sin haber ido a comer al Bulli. Yo fui a comer 3 veces al Bulli, yo puedo hablar de él. ¿Okay? Fui en 2000, en 2007 y en 2011. Y no era un estafador, era realmente un genio. Ahí estamos en un laboratorio de investigación. En ese tiempo, él abría el restaurante 6 meses y los otros 6 meses se dedicaba a investigar. O sea, creaba, inventaba platos para la siguiente temporada, ¿no? Y había, llegaron a haber 2 millones de personas tratando de ir a comer allí, ¿no? ¿Por qué? Ese es el titular y esa es la pregunta de mi historia. ¿Por qué? ¿Cuántos platos debe romper un cocinero para convertirse en el chef más revolucionario del planeta? ¿No? ¿Por qué? Porque él empezó como un lavaplatos y terminó siendo un genio de la cocina, o de la magia, o como quieran llamarlo. Y, perdón, ¿ya ven? Yo soy muy torpe. Y el primer párrafo del texto, para que se entienda un poco mejor, es este. Este es el titular, esa es la pregunta, y dice: un día de primavera algo insólito sucedió en el Bulli. Fue un viernes de junio de 2007, a las 17 horas y 50 minutos, y los que estábamos en su cocina volteamos para verlo. Uno de sus cocineros había dejado caer un plato. Un plato que cae al piso es una obra maestra del ruido. Pero cuando estalla en el bullying, el eco aumenta los decibeles de culpabilidad en el expediente de un ayudante de cocina. Todos lo miraron con ojos de escopeta. Lo que en casa es un accidente doméstico y en cualquier restaurante una sorpresa profesional, en la cocina del bulli es un tabú. Cuando el culpable vio el plato volador hecho pedazos, intentó recogerlo como quien se esfuerza por esconder un cadáver en una sala de cuidados intensivos. Ferran Adrià andaba por allí, no muy lejos de la escena del crimen, caminando como un dios distraído. No se le vio intervenir, pero fue como si todos supieran que él ya lo había visto. Ninguno tardó más de 5 segundos en volver a sus deberes en un restaurante que busca la perfección hasta en sus actos más microscópicos. Romper un plato no es un simple asunto de mal agüero, es la caída del equilibrista durante el show. La función debe continuar, pero jamás se va a olvidar de ti. Lo que salvó a aquel cocinero de la silla eléctrica fue que no rompió el plato a la hora de la verdad, a la hora en que lo espera un cliente del bulli. El platillo volador estaba vacío. Esa fue la única noticia de la tarde. ¿Qué? Este es el primer párrafo de un texto que ya está anunciando de que él empezó como un lavaplatos y luego se convirtió décadas después en un revolucionario de la cocina. Y yo estuve esos días en el bulli. Y un momento en que estaban en la previa, antes de ir a servir los platos a las 8 de la noche, eran las 17:50 de la tarde, en un momento suena que se cae un plato y dígame, ¿cuántos de ustedes aquí son los frikis que nunca han roto un plato en su vida? ¿Alguno de ustedes nunca ha roto un plato en su vida? ¿Tienen miedo? Uno, eres divino. ¿Okay? Nunca entraste a una cocina, te lo hacían todo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Escoges algo que nos une a todos, ¿no? O sea, yo hubiera podido empezar por cualquier detalle de un tipo tan extraordinario, genial, una frase, un momento en su historia, pero yo tuve la suerte de asistir a cuando se cayó un plato en el restaurante más perfeccionista del mundo. Era casi como si hubieran producido eso para que yo, periodista, estuviera aquí. Pero no, no lo habían producido. O sea, y luego lo que hice fue hacer mi trabajo. Eran todos los chicos que eran aprendices junto a los cocineros ya establecidos del bulli. Era muy difícil ser admitido como ayudante, no te pagaban, era como ir a hacer una peregrinación, ¿no? Para ver a tus ídolos, ¿no? La mayoría de los que eran admitidos ya habían pasado por otros restaurantes exigentes. Entonces, lo primero que hice fue hablar con 4 de ellos para preguntarles qué pasaba en esos otros restaurantes cuando se caía un plato. Y nunca, nunca pasaba esto de... O sea, a mí me impresionó mucho como cuando se cayó el plato, que es un sonido agudo que no se repite en otros sonidos agudos. O sea, cuando se cae un plato, no lo veo cuando se cae una taza, ¿ok? O sea, la forma de asustarte, ¿no? De que te quedes agudo en tu cuerpo, ¿no? En tu fibra nerviosa, es difícil olvidar. O sea, cada vez que se cae un plato, tú, igual que esas peleas de enamorados, no vas a poder dejar de voltear ni de asustarte. Pues hay que aprovechar esa psicología universal para que a partir de un hecho aparentemente insignificante, transmitir la verdad de un cocinero ambicioso hasta la perfección. O sea, cómo cuando se cae un plato, todo el mundo lo condena mirando durante 4 segundos. Yo luego, lo que tú decías, yo en ese momento, cuando pasó, yo estaba tan asustado e impresionado como todos. Estaba hablando con unos japoneses que estaban de aprendices de la cocina. Y en ese momento yo no me pude acercar a ver si el plato estaba vacío. Hubiera sido un gesto impertinente, malcriado, ¿no? O sea, en un momento vergonzoso acercarme ahí para verlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hacer perfiles exige un trabajo de confianza. Hay que construir confianza. ¿Qué hacen los bancos? Construyen confianza. ¿Ok? Entonces, tuve que preguntarle al fotógrafo si se acordaba que iba conmigo un año después, cuando estaba a punto de entregar la historia para un libro, si él se acordaba, si ese plato estaba vacío y yo había hecho mis cálculos en qué parte de la cocina era, se había caído, recordaba cómo era el chico que se había caído y voluntariamente omití la descripción del chico. No quería arruinar su carrera o que todo el mundo... ¿Te das cuenta? Todo el tiempo estás negociando contigo mismo lo que muestras y lo que ocultas. Eso es lo que hace una persona que tiene que contar la historia de otras personas. En el fondo eres un gran manipulador. Entonces hay manipuladores buenos y hay manipuladores malos. Hay manipuladores que les importa a la gente y hay manipuladores que no les importa a la gente. ¿Ok? Claro, en Perú creen que el ceviche es peruano. No, el ceviche está en todas las costas de América. El trabajo del periodismo es ir en contra de la ignorancia de la gente. ¿Ok? Sobre todo la ignorancia de tu propio país. Entonces dice, viaje a Pátrida, a la tierra del ceviche. Otra vez, ¿no? La solución está... No pones un plato de ceviche, ¿ok? Horrible, un restaurante, foto de estudio. No, no. Por favor, despertemos, busquemos un pescado, un limón, un ají, ya, estética, ¿ok? Sencillez, ¿no? Vayamos al origen, los ingredientes, ¿no? Hay comensales eríticos, los que creen que ninguna comida se iguala a la de mamá. El problema es que para algunos esa madre se llama patria. Si Dios es peruano, ¿acaso el ceviche también? No, el ceviche no es peruano. El mejor ceviche es peruano. Es otra cosa. Hacer historias sobre economistas. ¿Ok? Economistas. Este es Hernando de Soto, el del Ministerio del Capital, asesor de gobiernos, presidente del Instituto de Libertad y Democracia, que ayudó a la campaña de Vargas Llosa, luego se pelearon, De Soto salió diciendo, insultando a Vargas Llosa en televisión. Sergio Videla, el autor del texto, era el mismo número de Cochino Dinero, donde estaba este gran trabajo sobre Quintín Vidal, el presunto héroe. Esa es otra de las historias. Entonces, nosotros como que ponemos un tema y luego buscamos ideas, personas que encarnan ese debate de ideas que necesitamos. Esto no se trata solamente de reconstruir historias, sino sobre todo de debatir ideas, de combatir prejuicios e ignorancia. La crónica sirve para eso, no es para contar una historia en forma fantástica, es para que realmente entiendas qué cosa está pasando y te desengañes. Es un verbo que a mí me gusta, es desengañar, más que entretener, ¿no? Y que denunciar es desengañar, ¿no? Entonces, en un momento, este gran economista nos dio tiempo y le planteamos jugar Monopoly a un tipo liberal, ¿ok? Que lo que su trabajo es tratar de titular a gente que no tiene acceso a la propiedad y venderle esos programas a los gobiernos. En ese momento ahora está haciendo otras cosas, es otro. Y un momento de que están jugando un monopolio. Para mí lo que me interesaba era que sepamos cómo un economista de ese nivel hace sus gastos domésticos en un número de dinero, ¿no? O sea, como un tipo que en la contratapa de sus libros en ese momento había elogios de Clinton, de Margaret Thatcher, de Peter Drucker, hacía sus gastos del mercado. ¿Cómo ahorraba? ¿Cómo le sacaba la vuelta a las tarjetas de crédito? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace un tipo que sabe más que todos nosotros para administrar su economía doméstica? Quiero acercar todo el tiempo la historia lejana de gente paradigmática a la experiencia de la gente. Y un momento aparecieron dos perros en la sala donde estaban jugando. Y el trabajo de un periodista, ¿cuál es? Preguntar. Entonces, un periodista que no sabe los nombres de unos perros que aparecen cuando hay una entrevista, porque cree que eso no es periodista, no es periodístico, no es importante, es un poco tonto. Porque los nombres que tú le pones a tus hijos dicen, revelan mucho, ¿no?, tu personalidad, tus deberes con la tradición, con tus padres, tu necesidad de innovar, ¿no?, de creer que el nombre del hijo tal vez tiene que ser una marca, de que no tienes que atreverte a ponerle el nombre rebuscado porque si no le vas a conseguir problemas en el futuro. Bueno, entonces, ¿qué nombre le pones a tus perros? Bueno, Vilela le preguntó a Hernando de Soto, ¿cómo se llaman tus perros? Y le dijo, Max y Elvis. O sea, un economista neoliberal le puso sus perros Max y Elvis. Luego pasa lo siguiente, te reíste cuando de Soto te dijo eso como reportero, luego vas y no lo pones en el texto porque te pareció insignificante cuando revela el sentido del humor y la paradoja de un economista neoliberal. O luego se lo cuentas a tu editor en el almuerzo, se ríen juntos y lo ponen en el noveno párrafo. Desaprovechan. ¿Cómo jugar un monopolio con el dueño de Marx y Engels? Es un misterio. ¿Qué cosa quiere decirnos? ¿Ok? Y luego buscas el tablero de monopolio, metes la foto. O sea, todo es un trabajo artesanal, señores y señores. Y se resuelve en minutos. En minutos. ¿Ok? Hay que querernos para hacer esto. Y hay que respetar a la gente para hacer esto. Todo lo hacemos por la gente y por nosotros. Sergio Villera, el mismo reportero que ahora es editor de la editorial Planeta para toda la región andina, o sea, también él es como el jefe de Planeta en Bolivia, se iba a dar una conferencia sobre Vargas Llosa, porque fui mi alumno de la universidad, y escribió un libro sobre Vargas Llosa en el Colegio Militar de Once Prado, en el que se basa su experiencia, en el que se basa luego la novela La ciudad de los perros y la película La ciudad de los perros de Francisco Lombardi, ¿no? Bueno, él se iba a dar una conferencia porque tenía 24 años, era un talentazo, ¿no?, y tenía que ir a una universidad del estado de Nueva York a dar una conferencia en inglés con Vargas Llosa sentado en la primera fila, ¿ok? Se estaba muy nervioso, se compró un traje y se iba a Nueva York, y le dije, oye, coincide con el maratón de Nueva York, ¿por qué no hacemos una historia del maratón de Nueva York? Estamos hablando de 2004, ¿ah? ¿Eh? En ese tiempo nadie escribía libros sobre correr. Ahora, hasta Murakami tiene un libro sobre correr. ¿Ok? En ese tiempo nadie se preguntaba por qué la gente corre, ¿ok? Y correr es la droga, una de las nuevas drogas de estos momentos, ¿no? Realmente, cuando tú corres, la química del cuerpo produce una sustancia que luego te vas acostumbrando y que te crea una adicción y que te sientes mal cuando no sales a correr. Bueno, yo no quería que hiciera un perfil sobre por qué la gente corre enfocado en los kenianos, en los etíopes, que llegan siempre primero. Yo quería que esperara al último. Y esa es la mujer que llegó al día siguiente a la meta del maratón de Nueva York. Y miren, ¿eh?, para que vean un poco que esto no es solamente la crónica, no es simplemente reconstruir historias, ¿ok? Es debatir ideas, es poner en crisis las ideas que supuestamente están triunfando, ¿ok? No se puede entender un maratón hasta esperar la llegada del último corredor, dice. La multitud no corre para llegar primero, sino para cruzar una meta. Desde que ser el número uno es el eslogan más conocido por las marcas deportivas, perder se ha vuelto la transgresión más aplaudida. Una mujer que corrió en el 2003 el maratón de Nueva York llegó a la meta 29 horas después. Tenía un par de muletas y había llegado última en sus 15 maratones anteriores. Y la pregunta es, ¿cuál es el misterio de ser el último? ¿Sí? No, no es el 2004, es 2003. Cuando Vilela, el mismo que hizo lo de Hernando de Soto, y tenía 24 años, ojo, 24 años, ¿eh? Estaba a la séptima hora del maratón, vio aparecer a un señor como de 100 años, le parecía un señor de 100 años, con un turbante, rodeado de un séquito de corredores que eran sus hijos y sus nietos. Era un señor que también corría y había pasado 7 horas. Ustedes saben que los que ganan el maratón ya en 2 horas 10, 2 horas 20, etc. Entonces imagínense qué pasa en las siguientes 5 horas, es un torneo de flix, ¿no? O sea, llega la gente que hace promesas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, apareció un tipo cuando yo no llegaba a nadie y Vilela le preguntó a un tipo que estaba en una escalera en la meta, un reportero, un fotógrafo de Associated Press, le dijo, oye, ese es el último, ¿no? Y el reportero, el fotógrafo de Associated Press le contestó casi en forma bíblica, le dijo, el último llegará mañana. Así empieza la historia. ¿Ven? Y luego, obviamente, él se tuvo que ir y tomó el taxi más caro de su vida, $90, entre el lugar del maratón, porque iba a llegar tarde a la conferencia de Vargas Llosa. Y luego lo que hizo fue averiguar quién había llegado al último, y luego buscó cómo contactarse con esa señora, Zoe Pondowitz, que había llegado última las últimas 15 maratones. ¿Por qué corre? ¿Qué sentido tiene ser el último? Ya. ¿Se dan cuenta? Entonces la historia no es solamente reconstruir una hazaña aparentemente sin sentido, es debatir por qué la gente hace esas cosas. Y por supuesto, no siempre respondes con certezas. Sigues abriendo una pregunta, ¿no? Y son historias muy largas, ¿ah? 7.000 palabras, ¿ok? 5.000 palabras, 3.500 palabras. No estoy hablando de caracteres, ¿ah? Sino palabras. Daniel Alarcón, un gran escritor peruano que escribe en inglés, que escribe, publica sus cuentos en el New Yorker, que fue editor asociado de Etiqueta Negra, y que ahora les aconsejo que se metan a la página de radioambulante.org. Él es el fundador de esta gran experiencia que es Radio Ambulante, que ganó el premio de innovación del último premio García Márquez de Nuevo Periodismo, ¿no? Radioambulante.org. O sea, un escritor que nació en Perú y que creció en Estados Unidos y que es uno de los mejores escritores menores de 40 años en Estados Unidos y que se fue reencontrando con el Perú. Al principio no hablaba ni bien en español, lo he visto antes de ayer, hemos estado juntos en Arequipa. Funda un proyecto de radio que quiere ser el émulo de This American Life, de National Public Radio, este gran programa de radio que cuenta crónicas de economía, de historias de barrio, dirigido por un gran narrador que se llama Ira Glass. Bueno, él se sentó con un ladrón de bancos que había robado 40 bancos y que fue apresado y pasó un año preso. Y esa es la foto de una cámara de un banco. Ojo, robar un banco es sexy mientras no mata gente, ¿no? Estamos acá con un banco, me ha invitado a mí, yo estoy trayendo de historia, pero básicamente lo que yo le pedía a Daniel Alarcón era siéntate con un ladrón de bancos para ver si la idea del ladrón de bancos de Hollywood se parece a lo que realmente es robar un banco. Y claro, si tú lees el texto te das cuenta que no, que mientras en las películas tú armas un tinglado de un auto que frena y hace un chirrido y salen todos corriendo y todo es dramático, ese señor robaba un banco y salía caminando hacia el parqueadero, ¿no?, sin que nadie se diera cuenta y se iba, ¿no? Con esa desfachatez fue apresado, por supuesto, en un momento, y ahora es un tipo redimido, o sea, ahora tiene cuenta en un banco, ¿no?, y da charlas de autoayuda por el mundo. Se llama Joe Loya y es un gran tipo que vive en California. Bueno, se dan cuenta, o sea, hay que contradecir a Hollywood, ¿no? Por todas esas películas de ladrones de bancos con las que crecemos, ¿no? Hay que iluminar varias partes de la vida pública, ¿no? Y esta es una de ellas. Esta, por ejemplo, siempre aparece una señora que vio a la Virgen, ¿no? Esto fue Argentina, una crónica, una gran crónica de Josefina Lisipra, esta buenísima cronista argentina, ¿no? Dice, esta no es la típica historia de una mujer a la que se le aparece la Virgen y ahora dice que cura, sino la típica historia de quienes le creen. Yo ahora hubiera sido más radical, yo hubiera dicho, sino la típica historia de quienes le creemos. De la historia, el perfil es sobre por qué siempre creemos estas cosas o por qué siempre caemos al otro extremo de creer que es una cortina de humo, un psicosocial. ¿No? No sé si esto pasa seguido en Bolivia, creo que no, ¿no? Pero en el resto de países sí. Bueno, otra vez, ¿no? En lugar de reconstruir la historia folclórica, tratamos de encontrar, debatir el problema de cómo la gente cree en las cosas, en las historias que no se pueden probar. Obviamente tienes que hablar con expertos y no solamente tienes que reconstruir la historia, tienes que ver la historia de los engaños de psicosociales, tienes que hacer un gran trabajo de reportería, de archivo, de academia y hablar con la gente y estar ahí horas de horas de horas durante días para ver que algo suceda. Tienes que estar ahí siendo testigo y esto es, este periodismo es muy caro. Tiene que tener editores que confíen en ti. Siempre tiene que haber alguien que sea el reportero que haga la historia de fin de semana, que haga la historia de fin de mes y relevarlo de las obligaciones diarias, ¿no? Eso cuesta mucho dinero, eso cuesta ganarte la confianza de que vas a traer algo extraordinario, ¿no? Y que no hemos perdido tiempo ni dinero contigo dentro de esa preocupación empresarial que ahora gobierna a los diarios, revistas y corporaciones. Esa es otra historia de Vilela, ¿no? Ya es como Vilela a los 27 años, ya no a los 24. Un día leemos un cable de una agencia que dice que un rayo mató a un ruso en Machu Picchu. En principio, ¿cuántos de ustedes conocen a turistas rusos? En segundo lugar, ¿cuántos de ustedes conocen a gente que les mate un rayo? ¿Y a cuántos tienen el privilegio de morir de un rayo en Machu Picchu? Es una literatura, la realidad te regala cosas extraordinarias, pero luego lo que hace un reportero es no creer lo que una agencia seria divulga en el mundo. Entonces nos dimos cuenta que el rayo no lo había carbonizado. O sea, cuando en la ignorancia, en la confusión, en el transporte del cadáver del ruso, que era periodista, que se llamaba Denis Papkin, nos dimos cuenta que cuando lo velaron en su casa en Moscú, gracias a la agencia de noticias que no hizo su trabajo, sino que cree que su trabajo es informar a tiempo, rápidamente, urgentemente, sobre lo que pasa, era que el rayo no le había caído a él, sino que el rayo había caído cerca, la onda expansiva lo había hecho volar y en el momento de caerse se había golpeado la cabeza. Y la familia creía que el tipo estaba carbonizado, entonces cuando sus restos llegaron en el ataúd, no querían abrir el ataúd porque querían recordarlo tal como era. Pero el cadáver de este ruso estaba tal como era, ellos creían que estaba chamuscado. Y eso es lo que hace a veces el periodismo por el apuro, por el nombre de la urgencia, ¿no? Y el cronista llega después y obviamente tiene que hacer un mejor trabajo, ¿no? Y bueno, al principio no sabíamos cómo comunicarnos con la familia. Nos dimos cuenta que al meternos en Google, estamos hablando de un Google del 2005-2006, estamos cometiendo el error de meternos en castellano o en inglés, cuando teníamos que escribir en cirílico, en ruso. Entonces nos conseguimos a alguien en ruso y empezamos y salían pistas por todos lados, homenajes al amigo perdido. Y tuvimos que hacer una llamada en ruso, una rusa nos ayudó a hablar con la familia. O sea, todo lo que ustedes creen que no se puede hacer, se puede hacer. ¿Ok? Todo, todo, casi todo, ¿no? Pero muchas veces es la pereza, muchas veces es no quiero meterme en problemas, que es un poco la onda de los políticos, ¿no? Los políticos saben que si quieren enfrentarse a algo, eso significa que probablemente después sean objeto de una investigación. Y como saben que van a ser investigados por el uso de fondos, dicen, no, yo voy a hacer lo justo, me lavo las manos, no quiero tener problemas con Contraloría. Bueno, a veces esa es la idea de un periodista. No quieres meterte en problemas y haces lo mínimo indispensable. Y no tomas riesgos. No te metes en problemas. Nuestro trabajo es ser troublemakers, es meternos en problemas. ¿Okay? Y necesitamos armar un grupo de gente que le importe meterse en problemas. Que es la esencia de un periodista. Obviamente tener la razón, ser riguroso. Esa historia se la encargué a Leonardo Fascio y duró un año y medio. Cuando salió publicada un año y medio, un día antes de que empezara el mundial. Y se la encargué a una persona que no le gustaba el fútbol, que no sabía nada de Messi, que lo único que tenía en común con Messi era que él vivía en Barcelona, era argentino, vivía en Barcelona a dos calles del Camp Nou. Lo convencí en 5 minutos. Y ahora el libro está por ser traducido a su 15º idioma, al chino. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué una revista de peruanitos se hace la mejor historia sobre Messi? ¿Por qué una revista de peruanitos se hace la mejor historia sobre el hombre más rico del mundo en su momento, Carlos Slim? ¿Por qué en una revista de peruanitos publicamos hace poco un perfil del panadero más mediático de París? Además de las historias locales. ¿Saben por qué? Porque simplemente queremos hacerlo. Y nos proponemos hacerlo. Y siempre hay gente. Hemos creado una forma de que la gente quiera trabajar con nosotros. Y el dinero no está de por medio, porque nuestro presupuesto es una propina que además se paga meses después. O sea, la gente no lo hace por dinero. ¿Ok? Lo hace porque quiere estar allí, porque sabe que va a ser una experiencia y no una tarea, una asignación, una comisión, sino que va a haber un antes y un después de esa experiencia con los editores y nosotros también vamos a aprender de esos nuevos cronistas. ¿No? Porque hay una idea muy, muy, muy equivocada, malentendida sobre la crónica, ¿no? Y yo ya estoy harto de esa idea y por eso es que yo no doy entrevistas sobre el boom de la crónica o que Alex Jevach ganó el premio Nobel y si eso es un reconocimiento de la no ficción, a mí me importa, yo quiero hacer muy bien mi trabajo con gente que quiera hacer un trabajo conmovedor, útil, ¿no? ¿Ok? Yo no quiero estar hablando, haciendo ruido sobre la crónica, bla bla bla bla. A pesar de todo, esta tarde, la noche de aplicación voy a tener que hablar 3 minutos sobre la crónica, así que no sé qué cosa voy a decir, ¿no? Algo voy a decir en ese momento que ojalá sea útil, ¿no? Pero estoy ya cansado del cuento de la crónica, ¿no? A mí lo que me interesa es trabajar con gente que quiere realmente que la gente entienda al otro, ¿no? Y yo soy el primero en saber que lo que publicamos a casi nadie le importa. ¿Qué? Salvo que se acerca a la revista, la abre y empieza a leer. Ahí hay una detonación emocional. Eso es lo que yo espero, ¿no? Pero para eso necesitas mucha inversión en mercadeo, y mucha inversión en meterte en las redes. Y nosotros estamos tan ocupados con producir que algo salga legible en la revista impresa que no tenemos tiempo para el otro. Y en ese sentido yo soy el responsable de eso. Esa es una historia extraordinaria. En la revista se hacen cosas que traducimos, ¿no? Sucede que cuando Einstein murió, hubo un grupo de médicos que le hizo la autopsia. Y sucede que hubo un médico que se decía que se robó pedazos de los sesos de Einstein y que los puso en un tupper con formol. Y sucede que hubo un señor que se llama Michael Paternity, que décadas después obtuvo un teléfono de este señor. Y lo llamó durante 4 meses. Al mismo teléfono, no contestaba. Hasta que un día le contestó este doctor. Dijo, ¿usted es el doctor tal? Sí. ¿Y usted operó la autopsia de Einstein? Sí. ¿Y usted me recibiría para ir a hablar con usted de esto? Sí. Y salió uno de los textos más desopilantes de la historia del periodismo, ¿no? O sea, porque él lo encontró en el momento que ese doctor había decidido entregarle el tupper con los restos del cerebro de Einstein en formol a la nieta de Einstein, viajando en un auto viejo, un Skylab de la época, desde una parte de Estados Unidos hasta un hotel en Boston. Y esto no es ficción, esto es verdad, ¿ok? Verificable. Entonces nos gusta traducir estas cosas. Bueno, en un momento nosotros estamos obsesionados con que la familia de Messi es un patriarcado. Entonces sale el papá, sale el hermano, sale Messi, y nunca sale la mamá. Nunca se da de la mamá, no sabemos qué hace la mamá. Es una familia muy italiana, organización italiana, ¿no? De Rosario, donde va mucha gente italiana, inmigrantes italianos. Y Fallo tuvo el teléfono de la mamá de Messi y durante un mes no encontró, no le llamó. Y yo le dije, oye, acuérdate de Paterni llamando al que operó. Sigue. Y siguió llamando 3 veces al día durante 2 meses. Cuidando que la diferencia horaria entre Barcelona, el lugar donde llamaba, hasta Rosario, donde vivía la mamá de Messi, no la perturbara en sus quehaceres. Y un día, 2 meses después, cuando yo le dije después, vamos, tienes que seguir, le contestó una mujer. 2 meses después de hablar todos los días, tres veces al día, ¿eh? O sea, ¿qué reportero hace eso, no? A veces necesitan ejemplos para saber qué hay que hacerlo. Y no era la mamá, sino era la hermanita de 15 años. Y habló más de una hora por teléfono entre Barcelona y Rosario. Y la hermana le contó cosas que nadie le contaría, porque en principio nadie había hablado con ella. Y él no engañó, él le dijo que él era un periodista que estaba haciendo un trabajo sobre su hermano. Y la chica, entre inocente o no, inexperta, contestó, se colgaba el teléfono celular y seguía, llamaba otra vez y le contestaba y seguía hablando. Y por supuesto, Fallo hizo lo que también alguien que tiene que recordarse en hablar con un menor de edad, porque es ilegal publicar eso, ¿no? Según las leyes de la mayoría de los países. Tenía un chupón para ponerlo en su celular y grabar todo, por si había acciones legales, ¿no? Luego le dijimos no publicar eso porque era menor de edad, pero luego en un momento dijimos, vamos a leer la transcripción, que era larguísima, que es muchas de las cosas que dan encanto y poder a un relato del futuro sobre una persona, sobre Messi, se encuentran cuando transcribimos realmente lo que hemos grabado. Muchos de ustedes van a poner la grabadora, toman apuntes y solamente hacen cosas sobre sus apuntes en nombre de que no tienen tiempo. Bueno, nosotros transcribimos eso de un año y medio, o sea, de trabajo, y encontró que había muchas cosas extraordinarias para revelar cómo era Lionel Messi a través de la voz de su hermanita, ¿no? Y al final lo publicamos, y no pasó nada. Y fue, es una de las mejores partes de la historia, ¿ok? Entonces muchas veces hay que ir al archivo a escuchar otra vez la grabación, a leer la transcripción, hay que darse el tiempo, porque a veces grabas 4 horas, solamente transcribes 10 minutos porque no tienes tiempo. Ese es un trabajo, hay que volver a escuchar. Insisto, escuchar es un trabajo contra natura. Ustedes están haciendo equilibrios de atención para escucharme. Y yo tengo que hacer malabares para que ustedes no se duerman, no miren su teléfono móvil, no estén mirando el reloj. Ese es mi trabajo. ¿Okay? Miren. Los brasileños, ¿no? Siempre otro continente dentro del continente, ¿no? ¿Hay programa de pastores evangélicos aquí a partir de las 12 de la noche? Sí, ¿no? Ok. El pastor electrónico como estrella de TV. ¿Por qué la televisión evangelista es más divertida que ir a misa los domingos? ¿Ok? ¿Por qué tiene? O sea, esa es una pregunta irónica, obviamente. Queremos saber por qué estos tipos han avanzado tanto en tener tantos devotos en todos nuestros países, hablando a la medianoche. O sea, ¿cuál es el fracaso escenográfico espectacular del cristianismo? Bueno, ¿conocen a Jodorowsky? Ok, ya saben que lee el tarot y que es como un psicomago, ¿no? Y que es un cineasta de culto, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿ok? Y que tiene sus hijos y que tiene un hijo cantante, los Jodorowsky que son una marca, ¿no? De, qué sé yo, son gente que trabaja con lo inexplicable, son un poco estafadores, ¿no? Y él ha tenido una forma muy, muy rara de educar a sus hijos. Y este era un número dedicado a familia. Y yo convencí a un amigo que había pasado un 25 de diciembre con él. Y había pasado un 25 de diciembre con él en su casa en París, en una cena de Navidad. Y lo convencí, no sé cómo, para que él contara algo que había pasado en su vida personal. De hecho, después me pidió, no publiques esto online, ¿no? Y sobre el pacto. Entonces se llama el método Jodorowsky para criar hijos y que nunca le digan papá. ¿Qué significa decir la palabra testículos en una cena de Navidad? Jodorowsky la pronunció tres veces, dijo tres veces. Yo, al punto de que yo después dije, pero caramba, ¿por qué no puse? ¿Qué significa decir tres veces testículos en una cena de Navidad? ¿Qué es más fuerte que decir? ¿Qué significa decir la palabra testículo en una cena de Navidad? Todo el tiempo nos estamos equivocando. Todo el tiempo es ilusión óptica. Parezco yo un evangelista en este momento. Bueno, eso soy. Miren, queríamos publicar la foto típica, ¿no? De Ronaldinho, cuando Ronaldinho era Ronaldinho, después ya se vio un borrachín de la buena vida y nadie sabe cómo por arte de magia el tipo dejó de jugar en una forma maravillosa, porque era un ídolo fuera de serie, con un carisma extraordinario, irresistible, y de pronto desapareció. Nadie ha podido explicar bien eso todavía, ¿no? Y todo se significa que, la buena vida, no, hay, tiene que haber algo más que eso. Ronaldinho, un gigante diminutivo, ¿no? Un futbolista de colores juega en un mundo de blanco y negro. Entonces, potencias un poco la idea con el diseño sencillo, ¿no? En lugar de poner la foto típica de esas veces que lo ponen con la mandíbula sonriente de él, que es un gesto típico de él, ¿no? Tienes que crear extrañeza sobre la misma persona que siempre sale de la misma manera, ¿no? El enigma del ketchup. Hoy existen docenas de variedades de mostaza. ¿Por qué el ketchup sigue siendo el mismo? ¿Ok? Un perfil sobre la historia social del gusto, como lo de Inca Cola, hecho por el New Yorker, ¿ok? En una anatomía, un perfil sobre el codo, los codos solo miran hacia atrás. El codo es un paria del cuerpo, carece de épica y romance. No hay un codo de Aquiles. Nunca seremos alcanzados por el largo codo de la ley. Y el gol más político de los mundiales de fútbol no fue obra del codo de Dios. Va contra mano de todo si las articulaciones del cuerpo están concebidas para ir hacia adelante. Cuello, hombros, caderas, rodillas, muñecas, el codo mira hacia atrás. En la era de la exhibición de culos erguidos, tetas infladas y estómagos planchados, no ha podido exceder su condición de bisagra del brazo. Sirve para apoyarnos con mala educación sobre el comedor, para simular ser intelectuales o para llamar la atención de un amigo sobre esa chica que cruza la calle. Nadie ama su codo, pero esta coyuntura posee cierta nobleza. Los codos nos salvan de las caídas y sin ellos no habría pose de pensadores. Tampoco existirían los abrazos. ¿Qué? ¿Eh? ¿No es un encanto? ¿Cómo vamos a poder seguir así, leyendo algo así? Y es un texto, para mí es un texto político, porque ese es el primer párrafo de un texto de varios párrafos. Luego el reportero haría una historia cultural del codo. Diría que Vallejo, el gran poeta de la lengua española, César Vallejo, menciona 9 veces la palabra codo en su obra política completa, que hay obras feministas que reivindican al codo, ¿no? Que Shakespeare nombró a uno de sus personajes ridículos como Dr. Elbow o Mr. Elbow. O sea, se pueden hacer muchas cosas extraordinarias con algo aparentemente inofensivo y ser revelador, ¿okay? Y ser sorprendente. El codo. Esta es una gran historia sobre Juan Villoro. De Juan Villoro, de Juanvi lloro sobre ser arquero, sobre el drama de ser arquero de fútbol. ¿Se acuerdan de un portero de la selección alemana que es esto? Enke, el último hombre muere primero. Robert Enke, uno de los arqueros de la selección de Alemania, se suicidó tirándose a las líneas de un tren. Punto seguido. Los porteros felices son una minoría. ¿Cuál es la maldición de cuidar una puerta abierta? ¿Okay? ¿La pregunta acaso es futbolística? No. Entonces, la solución del periodismo está fuera del periodismo. La solución de narrar cosas sobre fútbol, para gente que aborrece el fútbol, está fuera del fútbol. ¿Cuál es la maldición de cuidar una puerta abierta? Y es una extraordinaria reconstrucción de por qué este señor, portero de la selección alemana, segundo portero del Barça en su mejor época, se mató. Y es una reconstrucción dramática sobre qué significa ser arquero, sobre todo qué significa ser un arquero alemán. Es extraordinario, ¿verdad? Es un gran maestro que ustedes tienen que leer, Juan Vigor, ¿no? Fuera de serio. Que, ojo, hizo esto con trabajo de archivo, y porque estudió en el colegio alemán y porque le encanta el fútbol. Él no pudo ir a hablar con la familia del muerto, del suicida. Entonces, muchas de las historias que ocurren a miles de kilómetros y que el archivo está disponible, ustedes pueden convertirla en algo único, inclusive mejor de lo que se haya publicado en Alemania. Esa es la ambición. ¿Eh? Nosotros publicamos cosas sobre Brasil y tenemos miedo de que nuestra ignorancia cultural, de no entender lo que significa la mentalidad de un brasileño, cometamos errores por no ser nuestra cultura. O sea, el texto del cocinero, el panadero francés, que hemos publicado en Quintanera hace 3 números, fue hecho por un ecuatoriano, editado por un peruano, o sea, un ecuatoriano en París, editado por un peruano que en ese momento estaba en Pekín. Escribió 15.000 palabras y tuve en una semana en Pekín que cortar 5.000 palabras. Ustedes sufren por cortar 200 palabritas, 20 palabritas. Yo tuve que cortar 5.000 palabras en una semana. Y todo era bueno. O todos en un momento nos enamoramos de lo que hacemos y creemos que es bueno, pero no es tan bueno. ¿Eh? Hay que saber maniobrar, hay que saber más neurociencia que periodismo. Señoras y señores, aprendamos cómo la gente recuerda y olvida las cosas. Yo soy un intuitivo que todo el tiempo está pensando por qué alguien se olvida de esto tan pronto y por qué alguien se queda hipnotizado por esto, por este detalle. Yo soy un organizador del olvido y de la memoria crítica de la gente y, por supuesto, fracaso todos los días, fracaso todos los meses. Pero esa es mi batalla personal con la gente con la que publicamos en la revista. Se puede perfilar también a un restaurante. No solamente hay que ir a hacer perfiles gastronómicos o en la paginita de moda, el chef de moda, el chef donde va la socialité de la ciudad. No, hay que saber cuánto cuesta abrir un restaurante. Y sobre todo en un lugar paradigmático como Nueva York. Gastón Acurio iba a abrir La Mar en Nueva York. Dice, el problema de elegir una silla para sentarse a comer. Un restaurante abre en Manhattan. ¿Por qué abrir uno más en una ciudad donde cierran 4 de cada 5? Un año y medio después, La Mar cerró. A mí me gustaría ahora mandar a alguien a hacer el reportaje de por qué fracasó. Un tipo exitosísimo como Acuri, que podría ser presidente del Perú si se atreviera a lanzarse, pero sabe que podría arruinar su vida, la vida de su familia, si lo hace, y es cauto, ¿no? Pero todo el mundo especula siempre sobre él, ¿no? Que sería el único que podría enfrentarse a Keiko Fujimori. Estamos en una situación así de triste, que Keiko Fujimori es nuestra candidata con mayor intención de votación, ¿no? Ya seguro que ustedes están muchísimo mejor. De verdad, o sea, convencido, ¿no? Así les duele, así se quejen, ¿ok? Ustedes están muchísimo mejor. Han ido hacia arriba, ¿no? Ojo, y la primera escena es, ojo, que vean, porque es vivo, ¿no? O sea, en un restaurante, ¿quién escoge la silla donde te sientas? criterio tienes para escoger la silla donde sientas? ¿Ok? Entonces, la primera escena del texto sobre cultura de empresarial, de abrir un restaurante, perfilar cómo suceden las cosas, cómo un restaurante se vuelve un fenómeno para bien o para mal. Empieza por los detalles. Otra vez, cualquier insecto es una explicación. ¿Me están entendiendo por qué se llama así? ¿Ok? ¿De verdad? ¿No me están diciendo por quedar bien? Okay. Entonces, miren, la primera escena es el reportero mirando a un grupo de personas probando las sillas y dando su opinión sobre cuán dura era, sobre cuán cómoda, sobre cuán bien se veía de lejos, sobre cuánto costabas, cuánto costaría comprar una que sea más cómoda, pero sea menos estética. O sea, para escoger una cortina, tienes que tener una capacidad de decidir, de ambición. Eso es lo que tiene que hacer un perfilador, un reportero sobre la gente, ¿no? Eso es ser político de la vida cotidiana, eso es influir en la gente. La política es esencialmente un trabajo de poder, eso es poder ser convencido de que tú vas a iluminar sobre cómo suceden las cosas que tú no explicas por qué suceden. Y bueno, te vuelves un maniático, estás editando todo el tiempo cómo se viste tu amigo, ¿no? Etcétera, etcétera. A mí cuando me dan una cámara en la calle, o sea, por ejemplo, ahora se acercaron dos personas a tomarse una foto conmigo, ¿no? Y lo primero que pasa es, ¿cuánto le importa a uno, a un desconocido que le dan la cámara en la calle, cómo va a salir la foto de ese desconocido que le pidió tomarle la foto simplemente porque pasaba por ahí? Pues yo lo que hago es, si esa persona, por ejemplo, tiene una camiseta que para mí es fea, le cierro los botones o le subo el cierre. Si, por ejemplo, hay un montón de gente y la pared está sucia y el tipo está como así agitado, le quito la mochila, lo llevo a una pared con un color pastel, ¿no? Lo acomodo un poco y eso en 3 minutos, y además luego le tomo no una o dos, sino le tomo como unas 9 fotos en distintas posiciones. ¿Por qué? Porque a mí me importa ser conocido, señores y señores. Porque a mí me gustaría que si yo le doy la cámara a alguien en la calle, esa persona se preocupara también porque yo salga bien en la foto. Porque las fotos se toman para eso, no para salir mal, no para colgarlas en Facebook y eres un desastre, pero la cuelgas, ¿no? Y ahí es cuando tú ves la diferencia entre un reportero y otro, en actos mínimos, como darle la cámara a un desconocido en la calle. Entonces, ahora espero que mi mayor influencia de este encuentro en La Paz con ustedes sea que cuando alguien les dé una cámara en la calle, ustedes se acuerden de mí. Con eso bastaría. Olvídense de todo lo demás, con eso bastaría. Pero apliquen esa metáfora en todos los actos de escribir sobre personas. ¿Ok? Perdón. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? O sea, esto se trata de la gente. Y nosotros manejamos la reputación de la gente. Creamos falsos ídolos, arruinamos reputaciones. Hay que tener mucho cuidado. Esta es la portada, ¿no? El arquero suicida, Juan Villoro, diario de guerrilla, Johnny Anderson, Messi, 15 minutos polinotizador de Leonardo Facio. Esta es otra portada del número 100 de la revista, un número que ya se encuentra. Que Torrico, el gran aventurero distribuidor de la revista etiquetanera en La Paz, que está por aquí sentado, no creo que lo haya podido conseguir, pero ya lo conseguirá. Miren los títulos, ¿no? Giselle Bündchen, la gran modelo, la Uber model brasileña. Dice un pinche, una modelo que te pide las cosas por favor. Y de ese título tú ya estás yendo en contra de que las modelos son esas criaturas esmirriadas, anoréxicas, que caminan como si no les importara la vida con ropa extravagante de un diseñador que enloqueció. Que le pagan por caminar y por ser flaca. No, no, no, no, no, no, no. Por más de que nos guste ser francotiradores, Bündchen es una... y que está metida en escándalos. Bündchen no está metida en escándalos. Acaba de separar a su marido, que es un gran... era la estrella del fútbol americano. Todo era perfecto, ¿no? En fin. Y nosotros no llegamos a hablar con ella. Buscamos 8 meses a hablar con ella, hasta que la cronista de Oglobo, que había sido mi alumna en un taller que dicté en Oglobo en el 2010, en un momento en el taller Oglobo, que era para editores y cronistas, les pregunté a algunos que levantaran la mano y les dije: ¿cuál es el momento más inesperado que viviste con una persona pública sobre la que tenías que escribir? Y Melina Galboni, que es la autora de ese texto, que es crítica de moda en Oglobo, me dijo, levantó la mano y dijo: fue un momento en el 2009 en que yo estuve en la trastienda de un desfile de modas, en la parte de atrás, y había muchos modelos desfilando, y la única que cuando atravesaba el dintel entre la pasarela y los camerinos para cambiarse de ropa, las modelos tenían que cambiarse de ropa en 3 minutos y medio, ¿okay? Y volver. En 3 minutos y medio cambiarse y volver a la pasarela a desfilar con otros atuendos, ¿no? La única que corría como si estuviera llegando tarde a salvar la vida de alguien era Giselle Bündchen. O sea, la superestrella era la que parecía más preocupada por hacer las cosas mejor que las otras, que ganaban cientos de miles de dólares menos que ella. Y ese momento en que ella fue testigo le cambió la idea de Giselle Bündchen. Entonces yo le dije: vamos a hacer algo de Giselle Bündchen. Con ese detalle, tú ya me estás pintando otra personalidad. ¿Cómo es Giselle Bündchen? Nosotros creemos que todas son tontas, que todas son anoréxicas, que no hay que hacer gran cosa para ser modelo. Vamos a tomar ese detalle y a ver si realmente ella es otra persona. Y en efecto, ella es producto de la educación de su papá, con quien sí llegamos a hablar, que tuvo 6 hijas y a cada una le dio una educación diferenciada. A cada una de las 6 hijas Bündchen, todas rubias, esta cosa de gente de Río Grande do Sul, ¿no? O sea, inmigración alemana, italiana, ¿no? A cada una le dio una educación distinta, y Bündchen fue una de ellas, muy independiente desde pequeño. O sea, entonces, el verbo desengañar sobre lo que es fácil hablar mal, a nosotros nos obsesiona, ¿no? Y en eso hay que ser lo más, o sea, hay que destruir la corrección política, ¿no? Y yo estoy harto, y en Estados Unidos hay un debate sobre eso, ¿no? Ya no puedes decir nada en Estados Unidos que no ofenda a nadie. Entonces, ¿qué hace la academia? Mira, se calla, eres políticamente correcto, porque estamos ofendiendo, ¿no? A una raza, a las feministas, a los animalistas, ya no se puede decir nada. Es terrible el momento en que se vive, por ejemplo, en ciertos círculos de Estados Unidos. No sé, en Bolivia yo creo que en Perú todavía podemos ser imprudentes y muchas veces tontos en decir cosas en público, ¿no? Pero, en fin. Yo me fui de la revista en un momento y regresé, yo me fui en 2007 y regresé en 2011, justo en el momento en que Vargas Llosa ganó el premio Nobel. Un premio inesperado, porque siempre era candidato y nunca ganaba, y ninguno pensó que ganaría. Y yo coincidió en que me pidieron volver a la revista. Yo lo que organizé fue un número. Nosotros nunca escribimos sobre editores, ¿eh? Pero pues era el primer Nobel, era Vargas Llosa, y me interesaba hacer un perfil sobre Vargas Llosa, colectivo. Y el perfil era esto, ¿no? Vargas Llosa gana el Nobel, pierde la voz y se cae de una silla. Historia de una gran alegría. Y además lo dibujan cadetes del Colegio Luis Prado. ¿Qué hicimos? Hablamos sobre el problema de ser un nuevo premio Nobel. Le hacían tantas entrevistas que se quedaba fónico, perdió la voz. Una fotógrafa le pidió hacer una foto distinta. Le pidió subir, que se subiera a sus 70 y tantos años, 70 y pocos años. Ahora está cumpliendo 80. A una silla, el tipo se cayó en la silla. La limusina que lo iba a recoger después de una ceremonia en Estocolmo se malogró. Él tuvo que dar charlas en colegios de inmigrantes en Estocolmo, y en una de esas él está hablando y su nieto está con su hija, con Morgana Vargas Llosa, que es fotógrafa, y en un momento el nieto en voz alta se escucha que cuando él está hablando el abuelo dice: ay mamá, ¿a qué hora se calla el abuelo? Bueno, todo eso, hablar en un momento de gloria, sabiendo que todo el mundo iba a hablar de él como escritor y él como intelectual a favor y en contra, A mí me interesaba saber qué cosa tenías que hacer todos los días para ser un premio Nobel. Y Vilela lo hizo, ¿eh? Otra vez, el omnipresente Vilela. ¿Okay? Y quisimos poner un titular así. Y luego, ¿cómo lo ilustramos? Fuimos al Colegio Luis Soprado, décadas después, el Colegio de los Perros, y le pedimos al profesor de arte que hiciera dibujar a los cadetes de la nueva generación a Vargas Llosa. Y casi todo el mundo está atravesado por dibujos de colegiales de Luis Soprado de ahora. ¿Okay? ¿Se acuerdan de que hablaban que el 2012 era el fin del mundo, verdad? Es esto, ¿no? Hicimos un número sobre el fin del mundo. El fin del mundo fue una gran idea hasta que sobrevivimos, ¿no? Entonces, eran historias sobre el fin y el comienzo, ¿no? La inmoralidad de tener hijos, un ensayo polémico de un amigo que en ese momento, hasta ese momento, todo el mundo lo fastidiaba diciéndole ¿y cuándo? A él y su pareja, ¿no? Esa presión social, un poco, no sé de dónde viene eso, ¿no? O sea, no tienes hijos, todos tus amigos tienen hijos, y en un momento te dicen ¿y cuándo? ¿Y para cuándo? O sea, como si hubiera obligación de tener hijos. Bueno, está el debate sobre qué significa tener hijos ahora. Hay un debate internacional, hay ensayistas, hay academia, hay gente que puede, todo el mundo tiene una opinión sobre eso. ¿Eh? Hizo un texto, La inmoralidad de tener hijos. Ahora el autor ya tiene un hijo. ¿Eh? Un extendido de Jehová recuerda el fin, ¿no? El secreto de la inmortalidad tiene tentáculos y vive en un laboratorio japonés. Río de Janeiro rejuvenece a las señoras, a Sabina Duque. Isabel Allende seguirá escribiendo en el más allá, de Gabriela Miller, la gran Gabriela Miller, ¿no? Una cronista mujer que yo les aconsejo que la lean, Gabriela Miller, W-I-E-N-E-L. Todos son textos sobre el comienzo y el fin, sobre la fecundidad, el futuro, que es un número sobre el fin del mundo, ¿no? El número de los 10 años, con las máscaras de Violeta Humala y Keiko Fujimori en ese tiempo peleando, ¿no? Claro, hablamos mal de los narcos, que el narco es una enfermedad, la peor de todas, y sin embargo estamos sentados viendo todos el patrón del mal, ¿no? Y los colombianos se quejan de que, sí, el colombiano es droga, bla, bla, bla, y sin embargo ellos produjeron el rating para que eso fuera exportado a todos los países y que todo el mundo fuera hipnotizado por la historia de un hombre, un narcotraficante que le hizo muchísimo daño a la mentalidad colombiana, que creó un estilo de vida en hombres y mujeres que todavía tiene una larga cola en el día a día de los colombianos, y no solamente en Medellín o en Cali, sino que crearon una industria, digamos, televisiva de exportación, ¿no? Ojo, las telenovelas de narcos mexicanas no son tan buenas como las telenovelas de narcos colombianas. Teniendo dos, o sea, siendo el narco mexicano ahora mucho más mortífero y cruel, ¿no? Como si hicieran una carrera en la historia de asesinatos y sangre y indiferencia por la gente. Pero decidimos que una colombiana tratara de ensayar por qué nos gustan tanto los mafiosos de la televisión. Y eso hay que debatirlo, esto no es un problema de risa, no es un problema cómico. Puede llegar a tener cierto humor negro, paradójico, pero en realidad es un problema grave. Y hay que explicarlo, hay que debatirlo, y hay contradicciones. Y hicimos un monólogo de una chica que hablaba consigo misma para contradecirse todo el tiempo, para explicarse por qué nos gustan tanto los narcos de la televisión. Un texto muy político. Este es el texto, el perfil sobre el hombre más rico del mundo en su momento, ahora está entre los 5 primeros. Acaba de salir un libro que empieza con el mismo párrafo con el que empezaba la Etiqueta Negra en la edición que hicimos para Etiqueta Negra, pero nosotros no somos responsables del libro. En fin, un mecenas que usa calculadora. ¿Puede el hombre más rico del mundo ser una buena persona? ¿Okay? Si no te interesa la economía, los ricos, los mexicanos, Si nos interesa qué cosa, si alguien que gana más dinero y más dinero y más dinero y más dinero puede seguir siendo una buena persona. Es un debate ético, moral, ¿ok? Entonces, insisto, la crónica es una excusa para debatir ideas, mentalidades. No se queden, señoras y señores bolivianos, no se queden en la idea de escribir bonito, de historia sensacional. No, no, no, no. Este es un debate sobre costumbres horribles, sobre cosas feas que, con las que vivimos y que hemos aceptado seguir viviendo con esas cosas. Esta es una gran historia, otra historia de un economista, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Diego Fonseca trabajaba en uno de los bancos del grupo del BID y un día aparece en el chat y me dice: voy a tomar el tren de Washington D.C. a Manhattan, vamos a ver Stiglitz. Le digo: oye, ¿y cuánto tiempo vas a estar? Media hora. ¿Dónde? En su oficina en Manhattan. Ok, hagamos algo. Él es editor asociado de la revista Etiquetanera, ¿no? Diego Fonseca, un argentino. Cuando salgas de la reunión, escríbeme una frase, una sola frase, un solo detalle que me excite. Yo ya no tengo que explicar a él nada, porque él entiende el código de mirada de la revista. Por algo es editor asociado, porque tiene la mirada compartida sobre la revista. Entonces, pasaron las horas, se prendió la luz verde del chat y Fonseca dijo: Stiglitz tiene el reloj de pulsera con una hora de retraso. Y yo me excité. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué? A ver, ¿qué cosa hace una economía de un economista de esta estatura? Su trabajo es, sobre todo, entre muchas cosas, predecir el futuro. ¿Qué hace un tipo cuyo trabajo es predecir el futuro con un reloj de pulsera con una hora de plazo? En ese momento no sabíamos si el tipo había llegado a un viaje, se había olvidado de cambiar el uso horario, ¿ok? No sabíamos si era una cábala, porque muchos de nosotros adelantamos la hora para no llegar tarde, ¿no? Pero la adelantamos 5 minutos, ¿no? Para apurarnos, ¿no? Esas tonterías que tenemos para no llegar tarde, ¿no? Bueno, este tipo adelantaba una hora, o sea, la retrasaba una hora. O sea, en ese momento no sabíamos, pero simbólicamente e intuitivamente dijimos: acá pasa algo. Yo me acordé que el tipo aparecía en el primer párrafo de una crítica a un libro donde los filósofos habían hecho ensayos sobre la procrastinación, sobre postergar todo para mañana, para pasado mañana. ¿Por qué Stiglitz, un premio de economía, aparecía en un relato, una crítica a un libro sobre filósofos explicando por qué procrastinamos? Ahí había gato encerrado, había que buscarlo. Y empezamos a ver y había huellas por todas partes de que el tipo llegaba tarde. El momento culminante de la intuición fue cuando Fonseca hace la llamada a la secretaria de Stiglitz y la secretaria le dice: ¿de qué se va a tratar la entrevista que usted quiere? Le dice: ah, que llega tarde. Y la única respuesta de la secretaria es: ¿qué cosa significa eso? Que ella, ¿qué cosa es una secretaria? Alguien que te ordena la agenda, que organiza tu tiempo. Que ella estaba en ese momento admitiendo que era un carácter, un patrón de conducta, que es de lo que se trata, un perfil, no de los accidentes, es un patrón de conducta que se repite en la conducta todos los días durante años de esta gente sobre la que vivimos. Bueno, la pregunta es, bueno, Joseph Stiglitz, un Nobel de Economía detiene el tiempo. ¿Podemos confiar en el futuro del mundo a un hombre que llega tarde a todas partes? ¿Ya ven? Hay una reacción emocional. Si tú no empiezas, obviamente no es un ánimo, si tú no haces que alguien reaccione emocionalmente a algo que no le importa, o sea, si tú no eres capaz de pronunciar dos veces seguidas bien Stiglitz, porque luego le dices Stokes, Stein, no sé qué, ah, un premio Nobel, pues si te interesa, siempre tienes una opinión sobre la puntualidad, sobre valorar quién llega tarde, quién llega temprano, quién es un maniático de la hora, si tú lo eres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Ok? O sea, yo, por ejemplo, tengo un miedo terrible de perder aviones, ¿no? Siempre no puedo dormir la víspera del viaje. En el hotel pido que me llamen 3 veces. Mi alarma, cuando me llamen, cuelga el teléfono y siga durmiendo. La pongo 10 minutos después y 10 minutos después. O sea, vivo temblando de la posibilidad de perder un avión, ¿no? Y de que mi vida futura se arruine por ese hecho. Entonces, todo el mundo tiene una relación con la oportunidad del tiempo, ¿ok? Eso hay que transmitir, esa experiencia, ¿ok? ¿No? Un perfilador organiza experiencias, le da sentido a la vida de la gente. No es solamente un mero narrador ameno de historias, ¿ok? Eso ya es una conquista, pero no es de lo que se trata la crónica, ¿ok? Miren, esta es una parte de la lista de preguntas que le hizo. O sea, cuando Stiglitz aceptó la entrevista, lo fue a ver a un hotel de Washington donde se reúne el poder de Washington. Llegó tarde con la camisa hacia afuera, mientras él estaba con su esposa, que había sido, igual que Niemeyer, bueno, había sido una periodista de economía, se enamoró de ídolo, ¿no? El economista ídolo. Y ahora ella era como el filtro para ver quién acepto si te... Entonces pidieron la revista, 2 ejemplares de la revista para leerlo, porque leen en español ellos dos. Y les gustó y nos aceptaron en la revista. Ojo, esa es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, si eres un desconocido, cómo te aceptan? ¿Cómo aceptan un hombre ultra archi ocupado con un premio de economía recibir a una revistita del Perú llamada Etiqueta Negra? Pues obviamente le mandas la revista, le gustó y lo recibió en Washington. Y luego Fonseca, que había escarbado, porque es un maniático, un obseso. A mí me gusta trabajar con maniáticos y con obsesos, porque los demás son aburridos. Que no aprendo nada con gente correcta todo el tiempo. Que hace lo previsible, aunque esté bien, sea previsible. No aprendo nada. No me divierto, no polemizo, no contradigo, no me peleo. Y el tipo le dice a la esposa de Stiglitz: le puedo mandar un cuestionario de preguntas a la que había sido periodista de economía. Y la señora comete el error de decirle sí, y le manda un cuestionario de 140 preguntas. Aquí, esta es la primera página, ahí hay 21, ¿ok? Eso es trabajar. Y ella no pudo decirle no, y contestó 40 preguntas más o menos. Eso no lo hace nadie, ¿ok? Hay que aprender de esas lecciones, como lo de la llamada telefónica de Paternity al tipo que le hizo la autopsia a Einstein, de Rorro Fascio, buscando a la mamá de Messi, encontrando a la hermanita de Messi, llamándola 3 veces al día durante 3 horas en que no pueda molestar por la diferencia horaria, hasta conseguir que alguien le conteste. ¿No? Insistir, persistir, creer, ¿no? Nos falta mística, hay que despertar otra vez de esto. Bueno, hay preguntas desde quiénes son sus adversarios ideológicos comunes a... Sí, pregunta 6. ¿Stiglitz usa siempre tenis grises? ¿Todos son New Balance? Lo vi en varias fotos con ellos. ¿Sigue trabajando descalzo en la oficina como cuando estaba en la universidad o solo en casa? ¿No? ¿Qué cámara usa Stiglitz? Leí por allí que era una Lumix. ¿Ok? Junto a las preguntas importantes que todo el mundo tiene que hacer, y yo no voy a dar clases de eso, hay que preguntar eso. Como Vilela preguntando a Hernando de Soto sobre cómo se llaman sus perros. Y luego de preguntarle y reírse, hay que saber que eso tiene sentido. Eso que aparentemente es antiperiodístico, insignificante, es lo que más encanta y seduce a la gente, pero tienes que darle un sentido. Tu trabajo no es entretener, sino encontrar sentido y debatir. Es qué representa eso la personalidad de alguien. Una chica correcta de ropa interior, ¿no? ¿Se acuerdan que había el titular afuera? La modelo que pide las cosas por favor. Allí hay una idea. O sea, las modelos no son malagracias, no son solamente creídas, ella es una persona amable. Y aquí le metemos otro valor, porque además muchos editores ponen el título de afuera y lo repiten adentro. Lo cual no está mal, porque es buenísimo, pero si puedes hacer otro, una chica correcta de ropa interior. Casi todos ustedes deben estar en contra de los toros y los toreros. En ese número 100 publicamos un perfil sobre José Tomás, el torero vivo más legendario de la tauromaquia de los toros. Y lo hizo alguien que no sabía casi nada de toros, y lo editó alguien como yo que no tiene una opinión muy definida sobre los toros. En el mismo momento que John Lee Anderson, el New Yorker, le dio luz verde para empezar a hacer un perfil de José Tomás. Y es una historia sobre la valentía. Y es una historia extraordinaria. O sea, siempre una historia, tú tienes que convertirla en otra historia mayor, en una verdad mayor, ¿no? El matador tímido. ¿Qué piensa un toro frente a José Tomás? El toro, por supuesto, somos nosotros. O la historia no solamente de un famoso, sino se muere el portero de un edificio donde vivía mi editora, mi segunda editora. Yo estoy en Los Ángeles haciendo un perfil de Gustavo Dudamel, este gran director de orquesta venezolano del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Y chateo por cuestiones de trabajo en la mañana y mi editora en Lima y yo en Los Ángeles, y ella me dice: estoy a punto de llorar y no sé por qué. Me acabo de enterar de que el portero del edificio ha muerto. Y yo apenas lo conocía y no sé por qué no puedo contener el alma. Y digo, ahí está. Ahora vas a ir esta noche al velorio o, si puedes, mañana al entierro de este señor. Y a partir de eso ella empieza a reportear la vida del portero de su edificio, tocando las puertas. Imagínense, ¿cuántos de ustedes viven en un edificio? ¿Cuántos de ustedes saben los nombres de sus vecinos? La mayoría, que tienen tres, son amigables. Ustedes son... Cuando se viven en edificios de 20 pisos, a veces vives 10 años y no te acuerdas el nombre del vecino del frente, ¿no? O no te acuerdas el nombre, o sea, y en el ascensor lo que más quieres es que se abra la puerta y salir, para no tener que decir frases tontas de siempre. ¿Ok? Bueno, es una historia, esta historia, ha muerto el señor que te abre la puerta. Una madrugada murió el portero de un edificio y una vecina empezó a preguntar a todos por él. ¿Quién es el extraño que te saluda todos los días? ¿Okay? Es una gran historia sobre ser portero en un edificio. Es una gran historia sobre estar solo viviendo en un edificio, ¿no? En la vida urbana de ahora. Y obviamente hay todo un trabajo de cultura popular sobre los porteros, verse películas, leer libros sobre porteros, ensayos sociológicos en otros idiomas. Es un trabajo de rastreo, además de hacer el trabajo feo, sucio, que es cuando existe el portero existe para que no te molesten. Cuando tocan el timbre de abajo hay un intermediario, ¿no? Entonces tú te puedes negar, no recibir a nadie, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ella lo que hizo fue subir al ascensor, bajar y tocar la puerta de la casa de alguien, de casas que no tienen mirilla, para ver quién es. Entonces era un momento estremecedor. Alguien, jamás la gente le había tocado la puerta y la gente se ponía nerviosa. Entonces imagínense, abre la puerta, ¿cómo hace la reportería de eso? Abre la puerta y le dices: hola, soy la vecina del 13 y quiero que me digas lo que te acuerdas del portero que acaba de morir. ¡Pah! Cierra la puerta. O sea, ¿y a mí qué? ¿Tienes miedo y vas a mencionar mi nombre? La gente tiene mucho miedo, y con razón. Nosotros somos gente que no respetamos a la gente, que no queremos entenderla, que queremos que porque ponemos un entrecomillado y lo dijo, esto no tiene consecuencias. Es terrible, ¿no? O sea, mucho del trabajo de nosotros es de indiferencia, que seamos entre comillas eficientes, que entreguemos la nota a tiempo, si hagamos 5 notas al día. O sea, casi nunca hablamos sobre la gente. Es terrible, pero es terrible. Y el perfil se trata de entender y traducir a la gente. Miren, este es un número sobre tecnología y futuro, y nosotros ubicamos a un ex contador de Google. ¿Quién es el hombre que cuidaba los dossiers de Google? Es Gonzalo Vegaso de Perú, un contador que sabía cuánto dinero costaba clavar la bandera de Google en la luna y que hoy trabaja para Big Cola de los hermanos Añaños. ¿Ustedes saben lo que nos costó conseguir que él hablara? Porque ellos tienen un contrato de confidencialidad, incluso fuera del trabajo. Ese es el secreto de empresas como Apple, Google, IBM, Microsoft, todo Silicon Valley. O sea, te pueden meter a la cárcel por eso, ¿eh? O te echan inmediatamente del trabajo, ¿no? Porque es secreto de competencia, ¿no? Bueno, logramos que él dijera cosas y leímos muchas y hicimos un texto. O sea, aquí conocen un contador de Google. Era uno de los 7 contadores de Google, ¿no? Una de las 7 personas en el mundo que en su momento probó un Android, el primer Android de la historia. Lo hizo ese señor, ¿okay? El teléfono. ¿Qué tan bueno tienes que ser entre los buenos para que Google te contrate? Entonces iluminas la política de contratación, ¿no? ¿Por qué contratan a uno y otro no? Entonces, por ejemplo, había un caso que necesitaban a alguien en Google Europa y todos tenían el mejor currículum del mundo, habían sido estudiantes de las mejores instituciones académicas y hacían como en esa época, hacían como 20 y tantas entrevistas a los candidatos. Y uno de ellos recordó que había entrevistado a uno, un italiano que había sido campeón nacional de juguito de mano, de futbolín en su país, y escogieron a ese señor. Por ese detalle, porque el tipo salía de la excelencia y además era campeón nacional de futbolín en Italia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del detalle? ¿Se dan cuenta de la singularidad? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Esa es la gente que nos fascina. Sobre esa gente queremos saber, queremos aprender. La gente de repente no tiene ganas de leer, no son lectores, pero quieren entender la experiencia para resolver sus problemas. Entonces, todo perfil, tarde o temprano, se convierte inevitablemente en un texto de autoayuda. Lo que tenemos que hacer nosotros es que sea autoayuda de alto nivel. ¿Okay? Trabajar, que el periodismo no sea un fraude intelectual. El apetitoso y moderado Google New York. Fuimos a hacer una historia sobre la política alimentaria de Google New York. Otra vez, no nos dejaron pasar, nos dejaba una entrevista guiada, la public relations mirando todo el tiempo a quien preguntabas, autorizando a gente que hable contigo. ¿Cómo haces eso? Pues obviamente tienes que trabajar como un detective, ganar confianza, hablar por lo bajo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué esta compañía que lo sabe todo esconde los chocolates a sus empleados? Otra vez, ¿no? Una aparente tontería. Tú no puedes permanecer inmune a una pregunta así. Esa pregunta encierra una verdad mayor. ¿Qué? O reconstruimos la vida del luchador libre de México que ayudó, entrenó en el combate cuerpo a cuerpo a Fidel Castro y a Che Guevara en los años, comienzos de los años 60, el Kid Vanegas. Y la pregunta es, ¿por qué olvidamos a un luchador sin máscara? Porque el tipo no usa la máscara. Eso lo diría un tipo más o menos ordinario. Porque todos creíamos en el santo y blue demon misterioso. Y el tipo se quitaba la máscara. Y hay una escena grandiosa en el texto que es cuando en el puerto se está viendo Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Che Guevara, y él quiere subirse al barco con ellos para llegar a la costa de Cuba y ellos no se lo permiten. Y el tipo, el Kipa Negas, el que ven ahí, rompe el llanto. Porque quería dejar de ser luchador libre para irse con ellos, hacer la revolución. Increíble, ¿no? Y años después, y con dificultades, las tías, las hermanas de él, que habían aceptado hablar, luego el reportero fue a México y no quisieron hablar. Todo eso es una suma de accidentes. Es fantástico el trabajo que hacemos. ¿Ok? Es fantástico. Y si ustedes están aburridos con lo que hacen, algo anda mal en ustedes, no le echen la culpa a la compañía. ¿Ok? Algo anda mal en ustedes, además de la compañía, por supuesto. Este texto sobre la lluvia lo hizo Martina Bastos. La lluvia es una cosa que sucede en el pasado, dijo Borges, pero el paraguas tiene futuro. Ganó el premio Don Quijote, que se entrega con los premios Rey de España, uno de los premios más importantes de periodismo. La autora Martina Bastos, una gallega, ganó 9.000 euros, y esto se publicó en Etiqueta Negra. No recibió ni un solo euro por eso. Pero ¿por qué un ensayo sobre la lluvia gana un premio? Pues es muy simple, ella estuvo en un taller conmigo en Lima y ya lo quiso publicar en la revista. Nos fuimos a la Alianza Francesa en Lima a conversar. Yo le dije, oye, tú eres gallega, ¿no? Sí. Tú eres de Santiago de Compostela, ¿sí? Y allí llueve todos los días y todo el tiempo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estás en Lima? 3 meses. ¿Ya has visto llover alguna vez? No. Ok, quiero que hagas un ensayo sobre la lluvia. Se pasó 3 meses y medio queriendo saber todo sobre la lluvia. Nos entregó una primera versión de un texto de 10.000 palabras. Y mis asistentes, juniors de 25, 26 años, lo redujeron a 2.500 palabras. O sea, cortaron 7.500 palabras y ganó el premio al mejor texto de lengua española en ese año. ¿Bien? Cuando parece inofensivo, puede ser subversivo. La gente que lee este texto queda encantada y entiende lo bueno y lo malo de la lluvia, ¿no? La maldición o la bendición de la lluvia, ¿no? Ese título parece que es irreal, ¿no? Pero ese tipo fue un tipo muy humilde. Cristiano Ronaldo, el humilde, así lo recuerdan los maestros de su infancia, pero ya conocemos su obsesión por ganar. ¿Por qué nos obsesiona que aprenda a perder? O sea, el problema no somos nosotros, no es Ronaldo. Él hace bien lo que hace, pero nos cae pesado, antipático. Entonces el problema somos nosotros, no es él. Este texto fue publicado un año después, cuando él ganó el Balón de Oro después de tiempo, en un periódico de Brasil. O sea, Etiqueta Negra publica textos un año antes, que luego, cuando sale una noticia, sigue sobreviviendo en el tiempo, a pesar de haber sido publicados tiempo antes, y lo compran un diario como Folia de Sao Paulo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Para ser internacionalmente aceptable, riguroso y encantador. Pues hay que dormir menos y tienes que gustar muchísimo lo que haces. Tienes que estar excitado por lo que haces. Tienes que meterte en problemas. O sea, es parte de tu personalidad. Alex Atala, un cocinero punk tras una nube de humo, debe aconsejarnos cómo comer de la Amazonía. Un chef que no puede dejar de fumar, otra vez, ¿no? Dense cuenta, ¿no? Todos son paradojas. El chef estrella de Brasil, que en su menú el tipo va a explorar a la selva de Brasil, pero el tipo no puede dejar de fumar. Entonces todo el texto es sobre su deseo de dejar de fumar y cómo no puede dejar de fumar mientras busca productos saludables y naturales. Hicimos un perfil sobre un carnicero solamente como una excusa para debatir la idea malentendida de que comer carne era casi siempre malo. Todas esas corrientes hipsters o generacionales que creen que si te vuelves vegano o te vuelves algo semi-vegetariano, estás respetando la naturaleza, la mentira. O sea, por supuesto que hace mal comer en exceso carne, ¿no? Pero también hace mal comer en exceso solamente. O sea, estos tipos están locos. Entonces nosotros tenemos que hacer la historia de un carnicero para demostrar que hay un grupo de carniceros que es responsable, que no es un tipo grosero, maledicente, sucio, maleducado, que cree que es el carnicero de tu barrio. Hay un grupo, hay carniceros poetas en Italia, el más famoso de todos es. Entonces, a partir de él, que es un carnicero peruano, que estuvo trabajando en un restaurante de Gastón Acurio en San Francisco, el tipo renuncia y en 4 meses se vuelve carnicero. Cuando todo el mundo quiere ser cocinero, en un momento en que generacionalmente, hace 30 años, los cocineros eran sospechosos de hombría. Ahora es cool ser chef, es cool tener el mandil negro. Hay que explicar eso. Él, por eso dice vegetarianos arrepentidos unidos. ¿Ok? Parte de la identidad de esto es provocar. ¿Ok? El carnicero. ¿Es confiable alguien que corta vacas y cerdos en pedazos? Pessoa, su estatua y la Coca-Cola. ¿Puede todo un país quedarse sin bebida, sin la bebida negra por culpa de un poeta? Pessoa es el gran poeta de la lengua portuguesa. Los brasileños nunca podrán tener un poeta como él. Los brasileños hacen chistes contra los portugueses todo el tiempo, pero nunca podrán tener un poeta de la lengua portuguesa como Pessoa, que creó la que se llama Heterónimos, que, o sea, creó unas 130 personas con nombres distintos, biografías distintas y estilos distintos de escribir. Era un gran esquizofrénico. Es simbólico lo que decidió, no era esquizofrénico. Pero inventó todo esto y fue extraordinario. Empezó ahí cuatro de sus heterónimos, o sea, de cuatro, eran Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Todos esos tipos eran, cada uno tenía una personalidad. El tipo se lo inventó todo. Pero este tipo, en un momento, era redactor publicitario. Y hizo un aviso publicitario para la Coca-Cola. Y mencionó algo de la droga, y el director de salud de Portugal prohibió que por ese clip publicitario se tomara Coca-Cola en el país, en Portugal. Y durante 35 años los portugueses no tomaron Coca-Cola. Esto está documentado, ¿ok? Un poeta como Pessoa hizo eso. Y si ustedes van a Lisboa, va a haber una plaza donde hay una estatua de él, donde todo el mundo se toma fotos. Por eso es ese dibujo, ¿no? Bueno, la tesis, la autora es Sabrina Duque, una ecuatoriana que vivía en Lisboa, y ella me dijo, los ciudadanos que más quieren a sus poetas en todo el mundo son los lisboetas. Yo recuerdo que cuando llegué a Lisboa, subí al taxi del aeropuerto y había poemas de Pessoa en los taxis. ¿En qué otro país del mundo hay versos de los poetas en sus taxis? Luego llegué, se publica un libro cada dos meses, desde hace años, ya tenía 5 años ahí, todo es Pessoa. Los lisboetas quieren a Pessoa más que otros ciudadanos quieren a sus poetas. Yo digo, pruébalo. Dice, ¿cómo? Pues habla con 200 personas en la calle. Sal a entrevistar a 200 personas. Y prohibido hablar con taxistas y prohibido hablar con escritores. Y este es el resumen de haber hablado con 213 personas. Lean. Esta chica estuvo un mes y medio en la calle hablando con gente, preguntándole de qué te acuerdas de Pessoa, soy extranjera, de qué te acuerdas de Pessoa, para que esto se redujera a un párrafo de 19 líneas, escogiendo 16 personas de las 213. Eso es el trabajo de reportería que nosotros queremos hacer. ¿Han visto la calidad de gente con la que habla? No es gente pública. Ahora, otra cosa, otra manía, otra mala manía. Yo quería nombres completos. No quiero que se llamen Rosa, Ricardo. Eso te lo puedes inventar, ¿ok? En algún momento la revista tuvo verificadores de datos, ¿no? En algún momento revisábamos transcripciones, libretas, cuando había más confianza. Hay que reeducarnos en eso. Hay que dignificar, ¿no? El placer por ser periodista. ¿No? Es una gran oportunidad, te pagan para conocer gente. A veces la gente que tú quieres te ha muerto toda la vida con ser. Y hay que saber entrecomillar. Miren cómo entrecomilla. Ella habló con 5 minutos, 7 minutos, 4 minutos. Y lo que saca es saber extraer dónde empieza la comilla y dónde termina. Luego, cómo hacer para que el resto no se maree con tanto nombre. Y que recuerdes un poco de todo, pero sobre todo que finalmente te lleguen con la sensación que probamos, ¿no? O sea, en realidad todo el mundo sabe algo de Pessoa, pero no necesariamente entiende su poesía ni lo lee. A esa conclusión llegamos, ¿no? Y habló con el mayor experto en el mundo de Pessoa, un inglés, Richard Seni, y habló con una parte de su familia sobreviviente que lo dio a conocer en vida. Porque digamos en Bolivia no tenemos que hablar solamente con el sociólogo de moda en Bolivia, ¿ok? Cuando nosotros hacemos el perfil del panadero francés, yo le pido al ecuatoriano que vive en París que hable con un experto en pan. Y el tipo busca al mayor experto de pan en el mundo, un tipo que vive entre Nueva York y París. Y en 4 días lo consigue. Consigue que el tipo se interese en responderle la pregunta a un ecuatoriano que escribe sobre un panadero en París para una revista de Perú. ¿Ok? Ahora podemos hacer eso. La tecnología nos permite hacer eso. Ahí hasta un estudiante de esgrima olímpico, o sea, costureras, esa gente de verdad. El hombre lo había demasiado, finalista en el último premio García Márquez de Nobel. Si yo les digo, vamos a publicar la historia de un sonidista portugués, todo el mundo se va a aburrir. Un sonidista portugués, a mí, ¿qué le importa? Pues esta historia quedó entre los 3 finalistas de los 800 y tanto trabajos que se presentan cada año a la Fundación García Márquez de Nuevo Periodismo. Y obviamente no ganamos porque hay un código de la Fundación, que es un mensaje que de algún modo sucede, que significa que si en tu historia no hay muertos, no hay injusticias, no hay nada, es casi imposible que ganes, ¿no? Entiendes el código, pero esta historia es tan importante como las otras, porque es una historia sobre alguien que oye demasiado y que tiene una manera distinta de oír, porque nadie de ustedes se acuerda quién gana el Oscar al sonido después de haber visto 15 entregas del Oscar. Nadie de ustedes me puede decir el nombre de un sonidista. Cuando la responsabilidad es 50% de que tú llores, de que tú te rías, de que tú tengas miedo, es de un sonidista. ¿Ok? Y esto es un gran trabajo. Y lo hace la misma persona que hace lo de Pessoa, su estatua de la Coca-Cola. ¿Ok? O sea, a mí me gusta trabajar con gente que voy formando en el tiempo, ¿no? Nos adoptamos, nos amamos y odiamos durante algunos años, y luego esa persona tiene que pasar de mí y yo pasar de ella. Esta es la historia que quedó entre los 3 finalistas, ¿no? Para muchos esta historia debió haber ganado. Otra vez, yo le digo, voy a publicar la historia de una bailarina de ballet. Esta quedó entre los 10 finalistas de los 800 trabajos, ¿ok? El New Yorker mandó a hacer la historia al mismo tiempo que nosotros. Un día un amigo ve, sabiendo que estamos haciendo la historia, yo tenía la primera versión, el adelanto de lo que hizo Santiago Wills, un exalumno de un taller mío en Colombia, de la Universidad Javeriana. Me mandó un link de que el New Yorker acababa de publicar la historia y yo tenía la primera versión de lo que íbamos a publicar y dije, vamos a leerla, a ver qué cosa encontramos. Cuando lo terminamos de leer, dijimos, el autor me dijo, creo que la podemos mejorar. Esa es la actitud que yo espero de mis reporteros, ¿ok? Que trató un monstruo legendario, aplastante, con todo el dinero del mundo, con reporteros que publican libros y son expertos, ¿no? Y estando en Nueva York, que tienes contacto con todo el tiempo con la bailarina afroamericana, tú sientas que puedes hacer una historia tan válida, emocionante y extraordinaria como él. La pregunta es, ¿cómo recoger una llave del suelo en puntas de pie? Porque eso, siempre tienes que pensar, ¿de qué se trata la historia? Esta es una historia sobre el dolor de que tu mamá un día te inscriba inocentemente para que seas bailarina de ballet y toda tu infancia la arruines deformando tu cuerpo, perdiendo tus amigos, por ensayar entre 8 y 12 horas diarias, gastando $70 por semana en comprar zapatitos de ballet que te duran una semana y media. Y que algunos de los bailarines, porque hay zapatillas para pararse de pie y otras para otro tipo de baile, le dan martillazos a la punta para ablandarla. O sea, todo eso que ven blando, grácil, hermoso, es mentira. Es una persona fingiendo el dolor, convirtiendo en belleza el dolor de años. Yo ahora me voy a Uruguay un mes para hacer el retrato de un director argentino, famoso en su tiempo, bailarín de ballet. Porque es distinto hacer un perfil sobre un bailarín de ballet hombre que una mujer. Es muy diferente. Yo todavía no sé qué cosa voy a hacer. Yo voy, igual que cualquier principiante, a ser sorprendido, ¿no? A ensayar y equivocarme, a tratar de entender, a ponerme en los pantalones del otro, en los calzones de otro. Etiqueta verde es la hermanita medioambiental de etiqueta negra. Hacemos historia más combativa, porque el medio ambiente está hecho, los problemas del medio ambiente están hechos para el periodismo. Este tipo cuida un nevado que se llama el Pastoruri, que es el lugar donde todos los chicos de colegios del Perú iban a conocer el hielo, como la escena de 100 años de soledad. Ahora ese hielo ya casi no existe, y sin embargo hay un guardián que cuida el nevado de Pastoruri con un perro, que por supuesto preguntamos cómo se llamaba, y se llama Biosfera. ¡Ojo! Las preguntas un día antes de que Santiago Pérez entrevistara a Misty Cowland, la bailarina, eran: pregúntale de cuánto en cuántos escalones sube la escalera y la baja, de 1 a 1, de 2 a 2 o de 3. Pregúntale cómo se pone su cuerpo una bailarina de ballet cuando se le caen unas monedas y tiene que recoger. Pregunta cómo pone su cuerpo cuando tiene que atravesar el subterráneo, el tren en hora punta en Manhattan para llegar a la puerta de salida. Pregunta de qué lado de la cama duerme, boca arriba, boca abajo, ¿no? ¿A qué animal se parece cuando duerme? Esas preguntas no las hacen los periodistas porque no saben de qué se trata su historia, porque ustedes creen que su trabajo es simplemente reconstruir, saber la verdad, entre comillas. No, el trabajo es transmitir una experiencia. Por eso yo quise hacer con mi Mayer eso, hablar con el enfermero y el chofer, porque de esa manera, en lugar de citar, entre comillas, mi vida es sencilla, yo iba a intentar, quién sabe, encontrar otra nueva manera de explicar la sencillez. ¿Me va entendiendo o no? Ok. Claro, tienes una hidroeléctrica. ¿Qué pasa cuando se abre una hidroeléctrica en un país como Brasil? Señor dueño de club nocturna, busca señora hidroeléctrica. ¿A dónde va un empresario del sexo en la saqueada selva de Brasil? Claro, haces todo el cuento del boom de las hidroeléctricas a partir del punto de vista de un tipo que maneja un puticlub para los nuevos habitantes del pueblo. Es en forma oblicua una verdad mayor económica que cambia, destruye el medio ambiente, bla bla bla bla bla, y luego buscas un título como ese: señor dueño de club nocturno, busca señora hidroeléctrica. ¿Ustedes creen que eso sale porque se me ocurre un momento? No, hay 27 veces, 27 propuestas de títulos, y cuando lo volvemos a leer yo digo, qué mal, cómo no pude darme cuenta de que esto no funciona. Miren esta foto no es Photoshop, se le ve majestuosa, este ganó Ruth Buendía, la guardiana de la Amazonía, no puede dedicarse a su jardín, la guardiana de la Amazonía no puede. En un momento ella lo lleva al reportero a uno de sus jardines y le dice, lo tengo descuidado, no tengo tiempo, ¿no? ¿Ok? Unió a los achánicas para detener la construcción de una represa que amenazaba con inundar sus tierras y recibió el premio Goldman, el Nobel ambiental. Sin embargo, algunos de sus familiares no ven con entusiasmo su lucha. ¿Se puede defender la Amazonía y llegar a tiempo para la cena? ¿Ok? Otra vez. A ver qué se repite. Lo más difícil es ser regular, porque cualquiera de ustedes y yo hacemos una historia simpática cada año bisiesto. En realidad estoy siendo exagerado. Cada 10 años. ¿Okay? Tratamos de hacer portadas expresivas. Esto se repartió en la cumbre del medio ambiente en Lima, en la COP del año pasado. Lo hacemos con papel ecológico, de caña de azúcar, ¿no? Eso cuesta más. Hay que invertir y ser responsable, ¿no? Y le ponemos siempre, como decíamos ayer, como eslogans irónicos, ¿no? Esta historia quedó entre los 10 finalistas de este premio, ¿no?, con la del sonidista y la de la bailarina de ballet. O sea, nosotros por 2 años consecutivos, el 2014 y el 2015, tres historias que también eran, estuvieron entre los 10 finalistas. Y yo estoy seguro que el jurado no eligió esto porque, bajo el criterio de que no podemos tener a 2 tercios de la misma revista entre los 3 finalistas. Así es. ¿Eh? Así es. Bueno, nosotros no hacemos las cosas para ganar premios, así que da igual, ¿no? El hombre que eligió el bosque lo asesinaron. Miren esa foto, transmite un sentido casi bíblico, ¿no? Hay que buscar al mejor fotógrafo. Los fotógrafos son caros. Pero esta es de Tomás Munica, que ganó el premio García Márquez Nuevo Periodismo en el último elección. Es un fotógrafo chileno extraordinario, fuera de serie de verdad. Un tipo sencillísimo, ¿no? Encantador. El hombre que dirigió el bosque lo asesinaron. Un día el electricista Edwin Chota se mudó a la Amazonía del Perú. O sea, él no era achánica, él no era selvático. Allí se enamoró de una mujer achánica. Ayudó a los nativos de la comunidad Sahueto a organizarse y se convirtió en su líder. Durante más de una década vivió amenazado de muerte por denunciar la tala ilegal de árboles en sus tierras. Sus pedidos de protección fueron ignorados. Los traficantes de madera lo asesinaron. ¿Cuántos hombres más deben morir para que volvimos a mirar un árbol? Si tú no inquietas, no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Por qué alguien que no le interesa la selva leería una historia así? Todo el tiempo estamos convencidos de que a nadie le importa lo que vamos a publicar. Por lo tanto, tienes que hacer, no acrobacias mentales, sino pensar desde la experiencia, sentido común, cómo conmover, cómo sorprender, cómo estar en lugar de, cómo lograr empatía, cómo hacer que lo lejano sea muy cercano. Y para eso necesitas imaginación, con capacidad de que realmente te importe y te indigne algo, y lenguaje, instinto verbal, editor, debate con el editor. Marco Tóxico, nuestro gran amigo, ilustrador boliviano, nosotros es un placer publicarlo. Marco Tóxico, ¿lo conocen? ¿De verdad lo conocen? De verdad le voy a decir y se le va a subir el ego. Okay. Bueno, esto lo hace Marco Tóxico, y también a Marco Tóxico lo editamos, porque él manda otras versiones y conversamos con él, ¿no? O sea, le pones un color negro y parece senderista. Tienes que quitarle, ponerle blanco y tratar de cuidar mucho cómo la gente percibe las cosas al margen de tu voluntad. ¿Ok? Hay que siempre estar en lugar del otro en cómo perciben las cosas. La dama de la laguna azul versus la laguna negra. Esta señora se metió a vivir en un terreno de la mayor mina de oro del mundo en su momento, Yanacocha, que significa en quechua laguna negra. Y vivía a una laguna que se llama la laguna azul, que no es esa, en este caso, ¿eh? No es esa. La dama de la laguna azul versus la laguna negra en Yanacocha. Y la pregunta es, como ellos querían explotar y ella vive ahí y ella no quería irse, se votó un debate nacional, ¿no? O sea, ¿cómo haces para sacar a una persona que tiene derecho a vivir ahí? Porque ahí hay agua, y si se la pone a otro lado de Cajamarca no va a encontrar agua y no va a poder ser la ganadera o la agricultora que es lo que le da sentido a su vida y a su familia. Entonces, la pregunta es, ¿vale más el oro de todo un país que la tierra y el agua de una familia? Obviamente hay un debate ahí. Hay un debate. ¿Cómo puedes contar la historia de lo que le pasa a las mujeres en un país como Egipto luego de la primavera árabe? O sea, que de primavera árabe no tiene mucho. O sea, es un gran grado de ignorancia, por un lado. O sea, mientras hacían la revolución, violaban a mujeres donde se concentraban. ¿Quién dice eso? Pues Leonardo Fascio, el mismo autor del libro sobre Messi, de la historia sobre Messi, que se convirtió en un libro ahora por traducirse a su 15º idioma, buscó la historia de una española que aprendió árabe y a bailar la danza del ombligo, que es mal vista en el mundo musulmán, en Egipto, para contar la historia de cómo viven las mujeres en Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué la mujer de nuestras fantasías no puede ser la mujer ideal? Claro, hay toda una explicación, ¿no?, de eso, pero universaliza la historia. Harald Helfort, el matemático, es muy difícil perfilar a un matemático. Desconfían de ti porque los periodistas somos brutos. Sí, porque, y bueno, tuvimos un fotógrafo que hizo este gran trabajo. No solamente los periodistas, ¿no? Todos tenemos nuestros momentos y por eso tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y los matemáticos son gente muy precisa y muy, y desconfía de la gente, o sea, y son muy herméticos, ¿sí? Hasta que llega la presidencia. Ya. No había captado lo que estaban diciendo. Miren, si eres un fotógrafo también haces perfiles, ¿ok? Capta ciertas expresiones, momentos en que una persona mira el mundo. Siempre es bueno trabajar con un gran fotógrafo. Ese señor se llama, el fotógrafo se llama Musuk Nolte, y ese señor se llama Harald Helfort, que resolvió un problema de números primos que no había sido resuelto en 271 años, que se llama conjetura David de Goldbach. ¿Y qué carajos es eso? Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Nos demoramos 8.500 palabras y un año y medio. Hubo una primera versión que fracasó, yo no la hablé 9 meses a la autora, después le volví a hablar, busqué un refuerzo y ahora es la historia de dos personas, porque dos personas pueden entender la dificultad de esto. Es darse cuenta que los matemáticos trabajan con cosas que no existen, los números son ideas platónicas, no existen, son como consensos, ¿eh? Y hay mucho de poesía y belleza y de incomprensión. ¿Cómo narras eso? Miren, esta foto fue objeto de un debate en la oficina. ¿La publicamos o no la publicamos? Ese es el gesto que él pone cuando empieza a pensar en algo. Y yo decidí no publicarla. Entonces dicen, ¿pero por qué? No, claro, a los periodistas no nos importa la gente. La gente que, yo creí que la gente que viera esa foto iba a hablar más de la foto que de él. Y yo en ese momento tomé una decisión. ¿No? Hay cosas que publicamos que desvían la atención sobre lo principal. Y son muy buenas fotos. Entonces yo decidí que esto fuera en palabras y no en foto. Porque ahí iba a haber bullying. ¿Ok? ¿Me dejo entender? ¿Ves una foto así? Y bueno, aquí está un poco deformada. Cuando la ves clara por la ampliación y por la luz. Pero cuando la ves clara se ve mucho más nerd. ¿Entiendes? Hay que proteger a la gente de los ataques que no valen la pena, ¿ok? Entonces te pones a pensar eso, sí, capta el momento en que el tipo está elaborando una respuesta. Bueno, también la gente es mala, la gente le gusta hablar de tonterías, ¿no? La gente vuelve a un tipo estrella, a un tipo que tira su zapato en una piscina, tiene 1 millón de vistos en YouTube. Estamos viviendo una época muy difícil de entender y hay que cuidar. Hay que adelantarnos, intuir cómo la gente percibe, recuerda y olvida y se empecina con las cosas. Esta foto me gusta mucho. Estuvo en el debate. Es una foto menos impresionante que las otras anteriores, pero transmite mucho la curiosidad de él. Esta fue la portada. El tipo aprende tango en París y su profesor de tango en París es también un matemático. Es una maravilla. La autora en un momento va a una cena, él cocina ceviche y comida peruana para 13 personas en un departamento minúsculo de París y hay 4 personas que hablan esperanto en esa noche. Esperanto. ¿Conoces a alguien que habla esperanto? En esa cena en su casa había 4 personas. Es un mundo de gente muy rara. ¿Eh? Y se hablaba mucho, hablaban en 8 idiomas, era sensacional todo. Se llama el matemático impar. ¿Por qué tememos tanto a nuestro profesor de matemáticas? O sea, dice, si Harald Helfond es un hombre amable, ¿por qué tememos tanto a nuestro profesor de matemáticas? Otra vez, tratando de acercar la historia colectiva, la mayoría de ustedes y yo éramos malos en matemáticas, decíamos, ¿para qué nos tienen que enseñar álgebra si solamente vale sumar, dividir, multiplicar y restar? ¿No? Ah, y se copiaron de sus alumnos para pasar los exámenes. ¿Ok? Y todos les tenían miedo, ¿por qué? Porque les tenemos miedo a lo que no entendemos. Y nuestro trabajo fue entender a este señor. Es una de las cosas que más me gusta de la revista. Entender a la gente. Salir yo, desaznarme un poco. Miren cómo empieza la historia. Nadie puede dejar de leer una historia donde tú empiezas diciendo que alguien te dice, ¡hazme un hijo matemático! Sí, la historia de un hijo matemático. Hay una parte de preguntas que yo he avasallado, pero es que yo siempre estoy como obsesionado de que si yo traigo solamente 15 casos no va a quedar nada. En cambio, si traigo 29, algo va a quedar. Ustedes no van a poder volver a sus redacciones y a poder leer las cosas que están haciendo de la misma manera. Esa es mi aspiración, ¿no? Sí. Sí, está bien, muchas gracias, muy amable. ¿Preguntas? Muchas gracias, muy buena la charla, muy ilustrativa y sobre todo motivante, ¿no? La pregunta es, ¿por qué el negro? ¿Tú tuviste de negro la revista de la etiqueta? ¿Hay alguna relación? En realidad, yo fui a China por primera vez este año. Me invitaron a un congreso de editores. Éramos 4 editores de todo el mundo por 2 días. Y yo nunca había podido ir a China en toda mi vida, sino mi abuelo cantonés. Y había crecido con datos sobre China. Cuando mi abuelo murió, el cordón umbilical con la colonia china en Perú se rompió. Por lo tanto, yo de chino no tengo más que mi segundo apellido Chan, soy un poco un chino de mentira, un chino farsante, un chino impostor. Y esta es mi oportunidad y me organizé un viaje de 32 días. Entonces estuve 29 días en Pekín, un día en Cantón, la tierra de mi abuelo, y 3 días en Hong Kong. Y una de las cosas que más me obsesionaban era comprarme un traje de Kung Fu. No era el color negro, es el traje de Kung Fu, ¿no? Tengo el pantalón, pero lo uso de villano. Pero sí, yo creo que el negro, en realidad, ya saben, o sea, todos ustedes lo saben, casi siempre queda mejor, es más elegante. En fin, no hay nada que ustedes no sepan, ¿no? Pero parece que, ojo, yo siempre he querido mandar a hacer un perfil sobre Roberto Carlos, el cantante brasileño, no el futbolista brasileño. Y una de las cosas que siempre me llamaron la atención fue que él pidiera que nadie vestido de marrón se le acercara. Pues tenía una fobia al color marrón. Esas son las cosas que hacen que la gente así no conozca a Roberto Carlos, porque son estadounidenses o chinos, empieza a leer un texto. Estamos hablando de una persona que tiene una forma de pensar, fobias, filias, y hay que saber qué tan importantes son, porque no podemos llenar los textos de anécdotas o por entretener o por alegrar, sino que tenemos que escoger contarlo porque tiene sentido. Por eso es que esa foto tenía sentido y yo decidí omitirla, porque sabía que era más peligroso publicarlo. Desde mi punto de vista, obviamente, usted puede estar en desacuerdo y decirme, no, yo lo hubiera publicado, ¿no? pero son criterios que usan. Eso es lo que es lo fascinante de estar en una oficina con gente que piensa, que no piensa como tú. ¿Qué más? ¿Cuál era tu nombre? Guido Cortés. ¿Y dónde trabajas? Soy el director de una revista, se llama Herencia, es de desarrollo sostenible. Ah, ok. Bueno, la etiqueta verde te va a servir de las maravillas. Sí, sí. ¿Y tú? Oh, bueno. Hola. Tú y yo hemos hablado bastante. Sí, mucho. Al fin. Es por culpa de un tinte de cabello. Estaba aburrida en la peluquería y me encontré con un National Geographic y ahí vi la entrevista que le hiciste a Gustavo Dudamel y la aproximación a la música de parte de un periodista. Habitualmente es muy sencilla y muy obvia y pregunta ¿qué diriges? ¿Cuál es tu compositor favorito? Y me sorprendió mucho la calidad de las preguntas que le hiciste a Dudamel. Fue muy sorprendente porque no solamente era el perfil a Dudamel. Si alguien te perfilara a ti y te preguntara por qué llevas atrasado el reloj, como sucede en este momento, ¿qué es lo que contestarías? Yo en realidad lo tengo adelantado. De hecho, sé que me he sobrepasado y les pido disculpas por eso. Es curioso, esa entrevista, a mí me gusta escribir sobre lo que no sé y no entiendo. Por eso es que elegí Dudamel, porque mi conocimiento de la música clásica es peor que el de todos ustedes aquí, y porque me gusta la música y porque hay una historia de ser un director de orquesta que por ejemplo hasta el siglo XIX las orquestas sinfónicas no tenían director, simplemente actuaban con una partitura, ¿no? La figura del director de orquesta es una figura moderna, terminó convirtiéndose en algún momento un divo como von Karajan, que lleva a cobrar $500,000 por concierto, una sensación de poder. Hay un libro extraordinario sobre directores de orquesta. Yo pude conocer en algún momento al autor de ese libro, que además, por coincidencia, escribía muy bien, porque quien escribe biografías generalmente es un gran reportero de documentos, pero es difícil encontrar además un buen escritor, además de un gran investigador de la vida privada y pública de ese tiempo y de la gente sobre la que escribe. Por ejemplo, yo decidí que la primera pregunta a Dudamel era sobre los aplausos. O sea, yo sentía que los aplausos están overrated, están sobrevalorados, que a veces la gente aplaude porque todo el mundo está aplaudiendo, entonces hay que seguir aplaudiendo porque el resto también está aplaudiendo, pero que en realidad no entendemos nada, no tenemos muy bien porque es esta interpretación de la novela de Beethoven superior a la otra, ¿no? Yo creo que solamente tengo que ser una persona agradecida por tener la oportunidad de conocer a gente como Dudamel, por ejemplo, que hasta ahora no lo entiendo, por supuesto, ¿no? Pero esa entrevista fue en Venezuela y me postergó dos veces. O sea, el último día, ya iba a vencer mi pasaje para volver, el tipo me la concedió, pero mientras no me la concedía, yo me fui a Barquisimeto a hablar con su abuela. Él fue producto de un matriarcado, puras mujeres en su familia, un hombre que era un trombonista. Él era, si García Márquez era el hijo del telegrafista, él era el hijo del trombonista. El trombonista de una pista de salsa produce a un hijo que es la sensación, el carisma. O sea, es como la pregunta del texto que salió en Folia de San Pablo. No, perdón, en National Geographic, pero yo hice un perfil de él. Era es el director de una solemne orquesta sinfónica, un fenómeno mundial de la alegría. Porque realmente tú sentías alegría cuando ibas a verlo. Y tú no. O sea, la gente asocia la música clásica con aburrimiento, con bostezos, con excesiva paciencia, con cierto academicismo y esnovismo, pero no la asocia con vitalidad, alegría, pasión. Y Dudamel encarna todo eso, ¿no? Producto además de una experiencia colectiva de disciplina militar de educación musical, ¿no? Dirigida por Abreu, ¿no? Entonces, yo no tengo el reloj retrasado, sino adelantado, y solamente entre 5 y 7 minutos, ¿no? Lo cual me permitió llegar a tiempo, aunque llegué a tiempo gracias a Denise Macías, que me controla el tiempo de hace 3 semanas. Me gusta cómo dijiste las cosas, ¿sabes? O sea, mira, tú dijiste que tú llegaste a conocerme por irte a una peluquería. Y eso es extraordinario. Así se empiezan las grandes historias y lo agradezco. ¿Qué tal, Julio? Sí. Rodolfo Huaypa te habla acá. ¿De dónde eres? Soy periodista de la agencia de noticias Fides, ¿no? Uh-huh. Yo conocí a Etiqueta Negra cuando una vez, buscando en Google, me topé con una nota que decía la señora de los cafés y el señor de los enchufes. No sabía quién lo había escrito. Sí. Y tampoco era algo que me llamara la atención, pero me encantó la historia. He aprendido a partir de esa crónica mucho, mucho de lo que es elaborar una crónica sin la necesidad de poder asistir a un seminario como este. Me llegó la invitación de esto y me puse a investigar quién era el tal Julio Villanueva. Y había sido el mismo hombre que había escrito esa crónica, ¿no? Y no dudé en venir a este seminario para conocer, porque me parece que es un aprendizaje muy profundo de cómo se elabora una crónica. Mi pregunta va relacionada a eso. ¿Cómo seleccionas tú, cómo ves vos en una persona que vende cafés o en un señor que vende enchufes una historia? ¿Cómo partes y dices, esto me sirve para escribir? Gracias. Cada historia tiene una historia detrás, y esta historia fue para un libro de un director de un banco cuyo asesor era Diego Fonseca, y que le dijo, mira, cumpliste tu mandato 10 años y ahora te vas a mandar a hacer la memoria del banco para decir qué lograste con el banco. Eso nadie lo va a leer. O sea, todos los banqueros hacen memorias, le pagan, no sé, miles de dólares a editores o eso, para hacer memorias de un banco que nadie va a leer, nadie va a saber qué hizo ese banco por su comunidad. Entonces Fonseca, el mismo de Stiglitz, le dijo, asesorando a jefe, ¿por qué no buscamos a los mejores cronistas de América Latina y que busquen las empresas donde el banco prestó dinero y cambió la vida de la gente por ese proyecto? Entonces yo quería ir a Paraguay, o sea, te ponían un menú, ¿no? Haití, Brasil, Perú, Bolivia. Pero la historia de Paraguay era la historia de una empresa a la que le habían prestado dinero en su momento, y era la empresa de una transportadora de troncos inmensos de árboles por un río. Y yo quería conocer a Asunción, yo quería conocer a los paraguayos. Y esta era una historia de Tarzán. Y yo no tengo el temperamento de Tarzán a estas alturas de mi vida. 10 años antes me hubiera gustado estar lleno de mosquitos, tratando de tocar el tronco que transportaban esas canoas de la empresa a la que ese banco del Banco Interamericano de Desarrollo le prestó dinero y transformó la vida de comunidades por transportar esos troncos. Entonces yo dije, Uruguay, hay la historia de un préstamo a una estación central de buses. Dije, bueno, quiero conocer Uruguay, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces cuando vas a nuestra... Uruguay es un país pequeño, tan pequeño que tomar un avión es una osadía, ¿no? Es un país terrestre, por lo tanto es una mina de oro para transportistas. Y yo lo que hice fue contar la historia de la empresa, de una empresa que había crecido como una familia desde el punto de vista de los empresarios, y encontrar a esa persona que era la señora que vendía café en el centro de la central de buses, y por lo tanto ella tenía una visión privilegiada de todo lo que pasaba. Pero la conocí en el momento del reportaje, yo me quedé 6 días en Montevideo. La conocí el penúltimo día y era la persona que mejor hablaba de todas las personas con las que hablé. O sea que tuve básicamente poco tiempo para hablar con ella, y yo en ese momento me di cuenta que ella era la persona que encarnaba el deseo de seguir trabajando en una central de buses, que es el deseo de hablar con desconocidos. La pregunta de esa historia es, después de la señora de café y el señor de los enchufes, que es el señor que había empezado con los enchufes, cambiaron los enchufes, que ahora era jefe de mantenimiento de la central de buses. gente que había crecido viendo a la gente irse y venir, irse y venir. La pregunta es, ¿por qué mamá nos prohíbe hablar con extraños? O sea, otra vez, te sales del cuento de la empresa y el servicio de transporte y el viajar, ¿no? Porque básicamente esta señora lo que hacía era hablar con desconocidos todo el tiempo y saber cómo eran. Ir en contra de lo que mamá nos dice, no hables con cualquier desconocido. Entonces, todo el tiempo estás tratando de elegir una experiencia universal y de convertir esa historia lejana de Uruguay, de una central de buses, en la historia de todos. Esa es tu ilusión, fracasas todo el tiempo. Yo tuve la suerte de que tú, Rodolfo, me leyeras. Gracias por ti. Sí. Yo soy Zulema Alanes, también trabajo en la agencia de noticias Fides. A ver, he participado en tu taller en la Fundación del Periodismo y no tuve oportunidad de preguntarte. ¿Cuál es la primera crónica que leíste en tu vida antes de hacer crónica tú? Y ¿cómo es posible, digamos, instalar este estilo de relato en la lógica y en la dinámica del periodismo de cada día? No tengo una respuesta auténtica a la primera pregunta, no me acuerdo cuál fue la primera. Podría dar una respuesta espectacular para que se diviertan, pero no. Me acuerdo de una crónica de un amigo que hizo una crónica sobre el caldo de gallina en Lima, que tiene la reputación de ser un matarresacas y levantamuertos, ¿no? Que no sé cuál será el equivalente en Bolivia o en La Paz cuando te vas de cuerga y quieres... ¿Y cuál es el dato de superstición que en realidad te hace daño y crees que te hace bien? ¿Ah? Fricasé. Y es pura grasa, seguramente. Estamos igual, ¿no? Bueno, era equivalente al fricasé y me recuerdo mucho porque a mí me gusta el caldo de gallina y me gustan mucho las sopas, ¿no? Y me parecía extraordinario que alguien buscara el origen del tipo, el primer vendedor de caldo de gallina en Lima, ¿no? O sea, que quisiera ese trabajo de arqueología del caldo de gallina, ¿no? Recuerdo esa crónica, pero estoy seguro que no fue la primera. Pero es como una de las más antiguas que recuerdo haber leído cuando tenía yo 17, 18 años, ¿no? Y sobre cómo incorporar ese estilo de mirar o leer o recordar y mirar, en realidad es intransferible, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, yo puedo reconocer revistas de gente más joven que empezó a hacer preguntas en sus reportajes y en realidad casi siempre las hacen muy mal. O sea, creen que el asunto es hacer preguntas, pero cuando el asunto está en elegir de qué se trata la pregunta, ¿no? Y que sea realmente no una pregunta cuya respuesta sea sí o no, sino que realmente te obliga a no saber muy bien qué decir. ¿Me dejó entender? Entonces, no somos, por supuesto, los primeros que usamos preguntas. The New Yorker usa preguntas. Y es otro tipo de preguntas. O una revista como de San Francisco, como The Believer, el creyente también usa preguntas, como una clave de humor. Pero lo que nosotros hemos ido creando es nuestra forma particular, peculiar, singular de preguntar. Tanto en cuando vas a entrevistar como lo que va debajo del libro. Y mis editores, mis brazos derechos, me odian por eso, porque yo les digo no a todas las propuestas de preguntas durante, no sé, 500 veces en una semana, sin exagerar. Es una prueba. Yo trabajo con gente brillante que nunca le han dicho no tantas veces. Es una prueba del ego, pero es una prueba también del servicio, que tú tienes que hacer esto por la gente, no solamente por amor propio, no solamente por querer ser memorable, encantador, no, esto tiene que servir a la gente. Es una ilusión, obviamente somos ilusos. Yo creo que hemos creado una forma de ser que no es tan fácil de contagiar. Es fácil de contagiar en el sentido de de leerla, de hablar de ella, pero que cuando tú quieres ponerte del otro lado, de hacer tu revista, tu periódico, hacer esto 2 veces por semana, 3 veces por semana, es muy difícil, ¿no? Porque para nosotros sigue siendo difícil hacerlo. Insisto, nosotros fracasamos cada mes cuando publicamos la revista. La historia que ha logrado más cosas para nosotros ha llegado a cumplir el 80% de la expectativa de lo que queríamos. O sea, nosotros somos los primeros en saber que, hasta dónde queremos llegar y que lo que se publica está muy por debajo de lo que queríamos. Tienes que ser un maniático para esto. No hay otra forma. Creer en esto, ser un maniático, no poder dormir, estar pensando en la pregunta de qué se trata la historia, de qué se trata la historia. Esa es la pregunta clave, ¿no? Hay que destruir la superioridad moral de un tema sobre otro. Ese es el gran problema del periodismo y de los que se creen muy buenos periodistas. Es creer que los temas sociales de pobreza, de miseria, de corrupción, porque son temas sociales, automáticamente van a producir un público interesado en ellos. Y eso es creer en la superioridad de un tema, la superioridad moral de un tema sobre otros. Como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros nos jugamos en una historia sobre el codo, como en una historia sobre traficantes de madera. Para nosotros, los dos tienen importancia, aunque sepamos que socialmente la de los traficantes de madera es más urgente e importante difundirla. Obviamente no somos tontos en eso. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergio. Y, ¿Sergio qué? Sergio Rodríguez. Yo estudio comunicación y quería hacer una pregunta que me pasa común todo el tiempo. Yo no escucho bien y me cuesta saber su nombre y los nombres de los invitados. En el caso del periodismo se necesita de buen oído para poder hacer una grabación y una crónica, puesto que todo el tiempo nos basamos en qué nos dicen y es muy importante. ¿Usted en su caso ha debido vivir en alguna ocasión que algunos de sus entrevistados no les escuchaba y les entendía bien? Sí. ¿Qué consejo nos podría dar al respecto? Por ejemplo, Ferran Arián, es muy difícil entenderlo. El único consejo es el que yo uso, que es volver a preguntarle, disculpe, ¿qué dijo? En el caso de no escuchar a tu entrevistado correctamente, sí, como ahorita usted lo ha hecho conmigo, y bueno, quería saber qué consejos me podría dar a mí o a cualquier periodista sobre cómo escuchar. Seguramente debe decirle a alguien, escúchamelo, porfa, o cómo haría en este caso, si tendría que transcribir la nota y hay presión del tiempo. Sí, yo creo que en principio tú tienes que decirle a la persona con la que vas a hablar cuáles son tus problemas. Perdón, voy a acercarme al parlante para escucharle mejor. Sí, que en principio, tú tienes que explicarle a la persona con la que vas a hablar que tú tienes un problema y que necesitas otro tipo de ritmo, de énfasis, de paciencia, de calma, para poder entenderlo. Si esa persona es una persona decente, va a hacer su esfuerzo y si no puede hacerlo en ese momento, te va a citar en otra ocasión si tú puedes hacerlo. Y si no le importa, pues mejor olvídala. Porque si alguien sabe que tú tienes esos problemas y no quieras, y tú realmente quieres entender a esa persona y no considera que tú realmente tienes un auténtico deseo de entender y no dona su tiempo, no cree que eso es una inversión de su tiempo, pues eso está delatando un carácter de una persona. O por supuesto que tú y yo sabemos que hay gente muy patán y que hay gente que sin ser patán es ocupada. O sea, no necesitamos tener tus problemas para perder gente con quien hablar. A mí también, yo he estado persiguiendo a Philippe Petit el funambulista, de que ahora han hecho una película, ¿no? Y cuando hablé con su agente, ese es el problema del mundo, esta gente tiene agentes, los agentes son intermediarios y te ofrecen entrevistas por teléfono, cuando tú lo que quieres es tomar un avión a Nueva York y ver qué hace este tipo que en el año 74 organizó cruzar las Torres Gemelas como si fuera un asalto de un banco, para seguir con su asalto de banco. O sea, entonces a mí también no me hacen caso, porque la gente no tiene tiempo. Y en tu caso yo creo que lo primero que haría sería explicar mi situación. Porque si tú vas como si fueras alguien que va a escuchar todo, porque creen que estás en todas tus facultades en el 100%, pues la gente va a hablar como si creyera que tú lo puedes captar todo con normalidad. Tú primero tienes que exponer esto, y yo creo que lo más importante es que la gente sienta que está, que no está perdiendo el tiempo contigo, y eso no depende de escuchar más o menos, sino de la personalidad que tienes. Muchas veces nosotros perdemos entrevistas porque lo que decimos en 5 minutos al buscar una entrevista por teléfono, o sea, es algo aburrido, predecible, y la gente está muy ocupada. Entonces, ¿por qué perdería su tiempo si tú eres demasiado correcto y no vas a hacer algo diferente que todos los demás? Entonces, lo más importante es que además que pidas que te entienda que tienes esos problemas de audición, y que tú le llegues a decir algo encantador que te vuelva irresistible. ¿Ok? Y eso pasa con gente que tiene todas las facultades, o con gente que tiene algunos problemas como tú. Entonces hay que ser encantador, y puede haber gente como tú encantado, mil veces más encantadora que yo hablando por micrófono ante 100 personas. Perdón, ¿cuál era tu nombre? No escuchaba. Me puedes decir Chang. Chang. Chang. Chang. Chang. Chang. No, Chang. Chang, es un apellido chino. Chang. Chang. Perfecto. Chang. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Mamani. Soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés, Comunicación Social. Mi pregunta va: de las tantas crónicas que usted publicó, ¿cuál ha sido la peor crónica que publicó? Y si alguna vez usted se arrepintió de haberlo hecho, ¿y por qué? Creo que todo el mundo tiene crónicas que, de las cuales uno mismo no se acuerda. Cuando yo estuve de reportero de Diario El Comercio, entre el año 93 y el año 2000, yo escribí más de 500 textos que se pueden encontrar en el archivo del periódico, y de los cuales yo no me acuerdo más que tal vez de unos 25. Supongo que de los otros 475 no necesariamente tendrían que ser malos, simplemente que la memoria también, para sobrevivir, crea su propio olvido, ¿no? Dese cuenta que hemos estado hablando todo el tiempo de cómo tú organizas el olvido y la memoria de la gente, y que eso está más allá del periodismo y de la literatura, de saber escribir muy bien o de ser periodista. Es un don de gente. O sea, tú, cuando yo le digo a él, tienes que explicar tus problemas de percepción, pero además tiene que ser encantador, es el problema de todos. Si tú no eres encantador, no te van a abrir la puerta, no vas a poder poner el pie antes de que alguien quiera cerrarla, ¿no? Y la gente como es corriente, sí, desconfía de los periodistas. Hemos creado una reputación cada vez peor, que en algunos casos la salvan algunos señores y señores, y hay que aprender de ellos y de ellas, y hay que volver a dignificar el oficio, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Entonces, yo no recuerdo cuál ha sido la peor historia, pero estoy seguro que siempre tendré una oportunidad para ser peor, ¿no? O sea, probablemente, o sea, yo ya no escribo mucho porque justamente me cuesta conmoverme con lo que yo escribo, ¿no? O sea, la última vez que escribí, El País me mandó a Nueva York a hacer una entrevista a David Byrne, el ex líder de los Talking Heads, que seguramente la gente que tiene menos de 25 años no lo recuerda, pero es una leyenda del post-punk en Nueva York. Entonces, a mí no me mandaron porque sabían que yo era fan de Talking Heads o de David Byrne, o porque yo era un cronista de Rolling Stone, tipo cronista rockero. Me mandaron porque seguramente sabían que, o sea, era que es caro, ¿no? Mandan a un tipo, tienes que pagar el pasaje a Lima, Nueva York, pagar el hotel. Cuando tienes, el país tenía a 7 personas en Nueva York que podía escribir, estando ahí, de David Byrne, que acaba de publicar un libro. ¿Por qué te mandan a ti? Porque confían que en algún momento los puedes sorprender. Desde tu ignorancia los puedes sorprender. Ah, obviamente, yo había bailado, yo he crecido bailando con Talking Heads. Por lo tanto, yo iba a ver a un ídolo. Por lo tanto, yo tenía problemas de inseguridad de que él no me entendiera mi inglés y él siendo escocés, yo no entendiera su inglés. Porque los escoceses, bueno, él ya vive mucho tiempo en Nueva York. Entonces, tenía una forma de escucharte intimidante, ¿no? O sea, una estrella de rock realmente no se portaba como un divo. Y él mismo en su libro, porque yo fui porque él había publicado un libro que se llama ¿Cómo funciona la música? How Music Works. Él, en una parte de su libro, dice que eso tiene un ligero Asperger. A ver, dicen que Bill Gates tiene Asperger, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, cuando, si tú lees el libro que lees Asperger, estás hablando de una persona que, para simplificarlo, tiene un poder de concentración que no tienen otros, tiene dificultades para hacer amigos o vía social, y son extremadamente inteligentes. Pero además tienes, se ha vuelto cool decir que eres Asperger, cuando es una enfermedad, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ver la lista de enfermedades mentales. Y el año 2013, la Sociedad de Psiquiatría de Estados Unidos había retirado de la lista de enfermedades al Asperger porque tenía problemas para diagnosticarlo. Todo eso lo tuve que meter en el texto, ¿no? Pero tenía que hablar de, pero este tipo tiene algo de autismo. ¿Okay? Tiene una, decían que Messi también era autista, ¿no? Yo creo que no. O sea, alguien que es más o menos genial, por ahí ya dicen, ah, Asperger, ¿no? Alguien que te mira como robot y que es muy inteligente, Asperger. No, es un diagnóstico, es el autodiagnóstico alegre, ¿no? Es, no, no. Entonces, yo fui y hice una entrevista de una hora y media, la entrevista duraba una hora. Yo tuve que seducirlo con las preguntas. O sea, lo que haces tú cuando necesitas conversar con alguien es tratar de abolir el tiempo, tratar de que la gente se olvide del tiempo, tratar de que la gente se olvide de mirar el reloj. Cuando la gente mira el reloj, es porque si tiene algo que hacer o porque tú estás siendo muy aburrido, muy ordinario, aunque seas un periodista correcto, eficiente, aunque estés haciendo tu trabajo. Tú no basta con eso, ¿vale? Hay que ser, insisto, hay que tratar de ser encantador. Así la gente, y el encanto no se aprende en escuelas de periodismo ni en los periódicos. Viene de fábrica, de mamá, papá, educación, imitar amigos, cómo te vistes, cuál es tu voz. Si tienes un, si hablas por teléfono y tienes una voz de personaje de la Warner Brothers, perdiste. ¿Quién quiere hablar con alguien que tiene una voz de dibujo animado, ¿no? Entonces, ¿ustedes vieron la película Almost Famous? Casi famosos. Este quinceañero le encarga a Rolling Stone a perseguir a un grupo emergente de rock y para conseguir la historia, porque habían leído textos de este tipo y les parecía extraordinario crítico de música. El tipo tiene 15 años y para hablar con el editor Ben Fon Torres tiene que engolar la voz, su voz de niño, tiene que hacerla de una persona mayor y los engaña, ¿no? Es una gran película, si no la han visto, tienen que verla si quieren ser reporteros, ¿no? Casi famosos, Almost Famous, véanla si no la han visto, ¿no? La última. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maya de San Roque, soy locutora de radio y también soy estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi pregunta es, ¿cómo tú superas los obstáculos de la censura? Porque nosotros vivimos en una sociedad, bueno, ahora a los periodistas están censurando mucho, hay muchas cosas que nos están censurando. ¿Cómo tú puedes superar eso? No hay una respuesta, pero yo estuve 32 días en China tratando de imaginar qué podría hacer yo, porque quiero irme a vivir un año en China, ¿no? Quiero cambiar de piel y vivir un año en China. La única forma de vivir un año en China para mí no sería ser periodista, porque todos los periodistas están fichados. Hay gente del gobierno que está hablando con ustedes por WhatsApp se están volviendo como tus amigos entre comillas, pero en realidad te están diciendo ¿por qué publicaste esto? Todo el tiempo te están acosando, ¿no? Y saben a qué hora sale de tal lugar. O sea, eso es China ahora, ¿no? Yo tendría una forma de ir a vivir enseñando clases de literatura y de hispanoamericana y de español, en facultad de español, y eso lo estoy gestionando ahora, ¿no? Obviamente, o sea, eso viene de un cansancio de lo que estoy haciendo, ¿no? Y para mí lo más importante es ahora quiero desaparecer. ¿Y qué mejor lugar que China o que Pekín para estar lejos de todo el mundo, ser un don nadie y no entender nada? Porque primero logra ser el cirujano cardiovascular que aprender mandarín. ¿Ok? Entonces, yo me preguntaba todo el tiempo, ¿y cómo hacen? O sea, pues como los alquimistas en la Edad Media, ¿no? Hablando a veces con un lenguaje, las cosas que suceden, pero con sutileza. Porque eso es hacer política, es básicamente conciliar, hacer tratos, saber cuándo golpear y cuándo aparentemente ser inofensivo. No te estoy resolviendo un problema porque tú ya sabes. Lo que pasa es que yo tendría que ver caso por caso, ¿no? La pregunta es si alguien te ha llamado para decirte por qué estás haciendo eso, o si tú estás hablando de la actitud de autocensura que tienen casi la mayoría de los periodistas, porque ven con lupa de aumento algo más una amenaza que lo que realmente van a hacerles si dicen algo. Sí, la autocensura es lo peor, ¿no? Lo primero que te diría es que no te autocensures. Lo segundo que te diría es que si uno quiere cumplir con su deber, tiene que saber también en qué momento hacerlo y cuánto vale la pena hacerlo, ¿no? Porque si te vuelves una persona incómoda siempre, me parece genial, o sea, eso es lo esencial de un periodista. Primero te dije volver una persona respetable, porque el poder respeta a la gente que es inteligente en su forma de ejercer la crítica. ¿Ok? Porque una cosa es ser una persona furiosa, maledicente, que todo lo ve mal, y otra cosa es ser una persona inteligente para criticar. De esa forma, inteligente para criticar, que habría que ver caso por caso, se trata de una forma de burlar de cuando en cuando la censura, a pesar de que sea una forma de hacerse un poco el loco. Buenos días, perdón, Ángela Carrasco del periódico El Diario. Como la cantante. Ángela Carrasco. Mi pregunta va. Quererte a ti, ahora te voy a decir que cantes quererte a ti. No canto, claro. Sabes la experiencia que usted tiene, y me imagino que por lo mismo, y como usted dice, ha debido pasar por varios medios, y en fin. En realidad, muy pocos, y he dado el periodismo a los 27 años. O sea, alguno de ustedes tiene 22 años y ya está en el periódico, o sea, tienen todo para superarte pronto, ¿no? Y bueno, por eso mismo también imagino que ha pasado por varios editores y, bueno, dueños de otros mismos medios. Y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con un periodista cuando, como usted dice, tiene que ser alocado, tiene que ser extrovertido, tiene que estar chiflado prácticamente para contar historias y se ve limitado, ¿no? Por un medio que jala a un lado o por los editores que prácticamente deciden cambiarte la nota. Bueno, si eres chiflado, yo también no te dejaría publicar en mi medio. No, chiflado, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Un periodista tiene que ser alocado y preguntarle todo. No, yo no he dicho eso. Ustedes han recordado que yo he dicho, tienes que ser alocado. Ese, mira, si tú me dices eso, yo te entiendo lo que me quieres decir, ¿ok? Pero ahora me estás citando de memoria y mal. Y eso es lo que hacemos con la gente, ¿no? O sea, entendemos lo que has querido decir, pero luego ponemos otras palabras. Y ahí es cuando empieza el miedo. Para cuando un periodista se acerca, acepto la entrevista, ¿no? Yo casi no las acepto, y las acepto por escrito, porque ya me han pasado un montón de veces así. Vuelvo al punto, ¿no? Al punto que yo sé qué cosa es lo que tú quieres decirme. Vamos a cambiar un poco las palabras, ¿no? Un periodista en esencia es un rebelde, ¿no? No es alguien que se acomoda. Todos ustedes y yo tenemos amigos muy acomodadicios, burgueses, que solamente cobran él. Y son buenas personas, ¿ok? Es su vida, es su decisión, es un problema de conciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los buenos periodistas? O sea, pues tienes que ser rebelde, tienes que saber cómo decir las cosas para, o sea, por su nombre, saber el efecto, intuir el efecto que esto va a tener y saber también cuándo callar, ¿no? Creo que vivimos en una época donde todo el mundo te pide su opinión y donde la gente te juzga si eres comprometido o no por los likes o los mensajes de Twitter, ¿no? Yo soy el primero en aconsejar que si no sabes algo, digas no sé, ¿no? Y esos periodistas que se te acercan a hacer preguntas generales, ¿no? Lo primero que uno quiere decir, no sé. Los periodistas que hablan sobre el futuro del periodismo, como si fuéramos adivinos, ¿no? Nos encanta predecir el futuro y casi siempre no acertamos, ¿no? Vienen todas las cosas que decían de internet hace años, ¿no? O sea, hasta ahora no hay nada cierto. Lo único cierto hasta ahora, en términos de negocio y de lenguaje masivo, es la televisión. Si yo me salgo de esta negra, será para en algún momento intentar ser un documentalista y lograr asociarme con gente, extraordinarios hombres de cámara o guionistas para hacer cosas de no ficción como las que hago en Internet por televisión, porque la gente menor de 30 años está cliqueando videos todo el tiempo y eso es lo que va a sumar inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente ya hemos llegado a un punto en que ya la gente ya no, o sea, a pesar de la pésima televisión local que tenemos, nadie puede decir ahora que la televisión es la caja boba, con la multitud de series extraordinarias que podemos ver y las que nos estamos volviendo adictos. O sea, la televisión es una gran oportunidad ahora. Lo que hay que hacer es que tú pienses de una forma distinta. Dese cuenta que todas las corporaciones de televisión están despidiendo gente, como todas las corporaciones periodísticas. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Comprar contenidos. ¿Qué contenidos compras? Pues compras lo encantador, rebelde, inteligente, o simplemente lo mediocre que te funciona. Pues yo me pongo del primer lado. Pero yo tengo instinto visual, pero no sé la técnica. Tengo que hacer eso, no puedo hacerlo solo, ¿no? Y hay héroes como Daniel Alarcón, el que hizo la historia del ladrón de bancos, que fundó, sin ser chiflado, radioambulante.org, que ya está asociado a la BBC y al The New York Times. ¿Por qué? Porque hicieron algo diferente. Hicieron un crowdfunding, una reunión de fotos en un país donde se funciona la generosidad de donaciones. Si ustedes hacen un crowdfunding en Bolivia, en Perú, no hay mentalidad para eso. Pues ellos estaban en Gringolandia, hicieron el crowdfunding, consiguieron, no sé, una meta de $40,000, pudieron con esos $40,000 pagar la producción de historias y pagar a reporteros que hicieran, no sé, una docena de historias, y con eso lograron la atención de corporaciones que siempre están buscando inteligencia, rebeldía, carisma. ¿Eh? O sea, no hay más ciencia que eso. Como ya no tienes gente trabajando para eso, hay que buscarla afuera, en todas partes. Creo que no te he contestado la pregunta, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Ah, hay que ser chiflado. Ah, sí, mira, yo creo que en principio el editor en general es una persona mayor que tú, hay que respetar esa experiencia, pero yo creo que pasa lo mismo que cuando, no sé, mi mamá, que para dejarse, a veces yo estaba con ella y no soportaba que hablaba demasiado, mamá, o sea, yo no era capaz de decirle, mamá, cállate, ¿no? Pero yo aprendí a escucharla, yo aprendí a negociar y a persuadir y a convencer, yo aprendí a que escucharla fuera una forma de ser feliz a ella y a mí, y yo aprendí también a enseñarle lo que yo aprendía sin que yo dijera, mamá, eso no es así, ¿qué estás pensando? Bla, bla, bla, bla, bla, ¿entiendes? Porque uno siempre se pelea con los papás y las mamás que son conservadores por ahí y tú estás abogando por otras ideas y tus papás son conservadores y te dicen barbaridades y te empiezas a pelear, y empiezas a pelear con el primo, el hermano, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, esto pasa más en realidades como la Argentina, Venezuela, donde había polarización, porque está Evo Morales. Que Evo Morales realmente ha sido, de su manera, un revolucionario, ¿no? Carismático, etcétera, etcétera, más que bien, o sea. Bolivia ya no es la misma Bolivia, en parte gracias a él y a otro grupo de gente, ¿no? Luego ya, yo no soy un experto, por supuesto, en esto, pero... entonces, yo creo que lo primero es pensar en cómo tú haces para seguir hablando con tu mamá, que dice cosas con las que tú no estás de acuerdo y que tú le puedes decir cosas sin faltarle el respeto. Puedes decirle verdad y sin faltarle el respeto. No tendría más fórmula que esa. O sea, básicamente, no es un... Hay un problema de poder y de jerarquía entre editores y eso. Y es claro que uno no va a respetar a un editor miserable, por más que intente ser amable con él, ¿no? O sea, si es un editor que no quiere aprender, que no quiere escuchar, que se jacta de su experiencia, pues yo no puedo respetar a una persona así. Entonces, ¿qué hago? Pues pido mi cambio de sección o renuncio. Ojo, para yo hacer esto, tengo que creer que soy capaz de hacer algo mejor con otra gente. Porque no resulta la figura del incomprendido, no me comprende, o de creerte más de lo que eres, ¿no? Creerte más de lo que eres porque tienes un editor mediocre y compañeros mediocres. Es muy fácil ser mejor en un medio de mediocres, pero no te engañes. Por eso los viajes sirven para ponerse en su sitio. O sea, yo viajo, llevo aquí, ustedes, algunos de ustedes me conocen, Rodolfo sí me conoce, pero antes, o sea, yo decía, ah, sí, trabajo en una revista de Tricanera, y eso no, si no has leído seguido, si no has leído entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera, me vas a hablar como alguien igual que tú, ¿no? Entonces, estoy hablando de una forma de escuchar y conversar con la gente, que eso no viene de una facultad de periodismo ni de una escuela de empresa, ¿no? Es un don de gente. ¿Cómo negocias tú las cosas con tu mamá y tu papá, con tu hermano que nunca te hizo caso? Pierdes los estribos, le das un palmazo, gritas, te muerdes la lengua y te vas. ¿Qué haces? ¿No? ¿Confundes la rebeldía con la malcriadez? ¿Okay? Entonces hay que saber escuchar. Si esa persona no es un imbécil, tienes el proceso de intercambio, ¿no? De persuadir, de convencer, de ser político, de hacer pactos, ¿no? Ese es político. ¿Sí? Pero si hay personas que no van a aprender jamás, entonces tú tienes que hacer una cosa. ¿Qué pasa cuando tu trabajo es muy insoportable? Tienes que irte de ahí. ¿Para qué vas a sufrir? ¿No? ¿Qué pasa cuando tu mamá o tu papá o tu hermano mayor te prohíbe todo, y tú eres una buena persona, eres un buen chico, una buena chica, pues tienes ganas de irte desde casa y piensas en el dinero y cómo sobrevivir? Bueno, es lo mismo, vas a tener que pensar dónde trabajar. Si yo me voy de Etiqueta Negra, ¿usted cree que para mí va a ser fácil conseguir trabajo? No, porque sabe cómo soy y no va a poder negociar conmigo un montón de cosas. Por lo tanto, yo voy a tener que volver a ser profesor, maestro, ¿no? Ojo, que yo ya no enseño en universidades, ¿no? Que es lo peor, tener a 15, 20, 25 alumnos que están ahí porque es un curso obligatorio, ¿no? En el año 2004 yo sentí que yo ya no tenía un auditorio en la universidad donde yo estaba enseñando y me retiré. Imagínense, hace 11 años. No, ahora enseño donde me lo piden. O sea, yo soy un maestro viajero, voy a la Feria de Guadalajara, ahí me dice, te organizo un taller, o voy a Brasil y me invitan a dar una clase en el país Brasil, que se está abriendo paso en portugués, por ejemplo, ¿no? Voy a Barcelona y la maestría tal de tal, o voy a un país donde hay una empresa que decide que tú no eres un periodista, sino que hablar con su personal es lo mejor, porque tú lo que haces es trabajar entendiendo la mentalidad de las personas y obviamente yo me preparo para eso, para no ser un estafador. O sea, mi único capital es lo que yo publico, no los likes que pongo en Facebook. Yo no tengo Twitter, ¿ok? No me importa tener que estar opinando, haciendo ruido sobre lo obvio, ¿no? Sobre lo que todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? A mí lo que me interesa es, con la gente desconocida o con la gente que ya trabajo, sacar lo mejor y a veces lo peor de ellos, ¿no? Y que eso sea una experiencia, y que yo aprenda, y que yo me emocione, y que yo ya no sea la misma persona, y aspirar que eso suceda con una persona, con dos, con tres, o con 25. Y esa es mi ilusión, yo trabajo para él, ¿no? Entonces, no sé si te, ahora sí te he contestado. No hay más ciencia que saber cómo tú, o sea, si realmente tú crees que ya no se puede discutir con tu editor, supongo que tu pregunta fue porque tenías. El viejo truco de que le pasa a una amiga, ¿no? El viejo truco de que tengo una amiga que. Bueno, muchísimas gracias por su gentil atención. Las personas que tienen certificados, por favor, los invitamos a que pasen a la sala continua. Y las personas que no tienen los certificados, nos vamos a comunicar con ustedes para poder hacerles llegar sus certificados. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.